el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como siempre, soy Víctor y esta noche volvemos con una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, porque esta noche analizamos Resident Evil Requiem. Y ojo también porque en la segunda parte del programa vuelve la sección nostálgica, vuelve el retroanálisis. Pero antes de enterarnos en el terror, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida, Oscar? Bueno. Venga, bien. Así, así. ¿Cazaste muchos metroidos? No. No muchos, la verdad. No muchos. No hay muchos. En el 4 no hay metroidos. No. No quería hacer el spoiler, ya lo has hecho tú. Bueno, vale. No se sabe si sí o si no. Tampoco te lo has acabado. Bueno, un tema. Hoy toca retro. Y yo tengo una duda. Cada vez que toca retro siempre la tengo. Yo no sé si hice el juego de hoy. Si lo hice, pues mala suerte. Lo volvemos a hacer y no pasa nada. Yo creo que sí que está hecho, pero no en el retro, sino en cuando hicimos especial Resident Evil. Puede ser, pero yo tenía la duda. Así que ante la duda, pues se hace otra vez. Sin problema. La gente va a estar de drama, que se haga otra vez, Oscar. A ver, no sé. Yo creo que sí, pero bueno. No, la gente va a disfrutar. La gente es muy exigente. Bueno, señor Jorge, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy traemos la actualidad. No está siendo ahí una temporada de mucha noticia porque estamos en horas bajas, pero aún así tenemos algunas cosas. Y bueno, pendiente de ese retroanálisis, a ver si Gaspar trae las curiosidades hoy. Eso ha sido una puñalada, ¿eh? Puñalada gasparina. Pero señor, es una puñalada retroactiva. Retroactiva. Hostia. Retroactiva, exacto. Yo estoy dándole vueltas a lo de que no hay muchas noticias porque estoy viendo todo lo que va a sacar Nintendo y me llama la atención. Pero bueno. Pero ¿de dónde sale esa noticia? ¿Qué hubo? ¿Evento o qué? Hay rumores. Nada, muchos hay rumores, no sé que se filtró todo Nintendo. O sea, rumores, nada. Luego, luego hablamos, vale. Señor Gaspar, por cierto, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Blah. Los más viejos son los más quemados ahora mismo de Complejo Grande. A ver, pero es normal, tío. Estás cansado de la vida ya y ya nada te sorprende, ya nada te hace feliz, todo es mierda. No sé, es como... A ver, llega un momento que solo queremos jubilarnos y ya está, joder. Es como aún te queda, ¿eh? Te queda un poco. Como las fotos del antes y el después de los veteranos de guerra. ¿Entiendes? Es algo parecido. Bueno, saludamos también al señor... Señor David, muy buenas noches. Buenas noches, chavales. Pues yo estoy bien, ¿qué cojones? Joder, un poco de positivismo. Me cago en la puta, yo estoy bien. Menos estoy mal, feliz. Me encuentro bien de salud, gracias. Y nada, programa con un juego importante, ¿eh? Así que, ojito, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y además con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes irnos a la encuesta, señor Jorge. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Pues sí. Bueno, ¿con qué nos sorprende Oscar? Más bien, yo siempre, solo pero soy tú, pero tú la el narras, mensajero. Tú la narras. Bueno, como sabéis, no tenemos encuesta anterior, porque la anterior vez fue el especial SOTI, que os recomendamos que escuchéis. Pero bueno, esta semana os preguntamos cuál es para vosotros el juego más tróspido de la saga Resident Evil. Y tenemos un montón de respuestas aquí, así que podéis explayaros. Tenemos Umbrella Corps, tenemos Operation Raccoon City, tenemos el Resident Evil Reverse, el Resident Evil Gaiden, el Resident Evil Survivor, el Survivor 2 Code Veronica, el Resident Evil Death Aim, el Resident Evil Resistance y Resident Evil 5 y 6 también merecen estar aquí. Bien, esto es cosecha visto. De Oscar, ¿eh? Bien visto, cosecha Oscar. Muy Oscar, bien. Todo. Muy bien, Oscar. Muy bien. Sí, señor. Ahí. Una pregunta, sobre todo para los expertos en Resident. Pregunta importante. Miro a David directamente. Sí. Vamos a ver, como fan de Resident Evil 5 y 6, dentro de lo que es la cronología de la saga, hoy en día, ¿cómo de importantes son? Tú imagínate que una persona tiene que empezar a jugar a la saga Resident Evil desde el 1 o 1 Remake, pongámosle. ¿El 5 y 6 se los puede saltar o son totalmente absolutamente cruciales para entender lo que pasa en Resident Evil en la historia? Bueno, a ver, saltárselos, quizás no. A nivel de historia, por no. YouTube y ya está, si no supera. Pero yo, honestamente, lo que dice Oscar, resumen por YouTube y ya está. Porque el 5 es un juego divertido en cooperativo, se puede jugar. El 6 para mí, a mí me parece una infamia absoluta. Con lo cual, son necesarios, sí, pero si puedes evitar jugarlos, mejor evítalos, la verdad. Evítalos. De hecho, a nivel argumental, yo diría que solo el 5. El 6 ya se lo han pasado por bueno, el fondo, a ver, las sí, posteriores. Sí, pero al final, pues no deja de ser un juego canon, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos guste o no, pues está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, David, por esta lección de historia de Resident y gracias, Oscar, también por los apuntes. De nada. Y bueno, ya sabéis que podéis votar en nuestro foro en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Tenéis el post del programa de hoy. Podéis votar ahí vuestra elección de Resident Evil más tróspido. Así que empezamos con el programa. Nos tenemos que ir con noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de, precisamente, Resident Evil, porque hemos tenido la noticia de que Capcom va a llevar las versiones de Good Old Games de la trilogía de Resident Evil original y Breath of Fire 4 a la plataforma Steam, que ya sabéis que estaban en GOG únicamente, pero van a estar también en Steam. Bueno, ya están, sí, de hecho, ya están. Pero va a llevar, no, ya están. Bueno, exacto. Eso sí, tienen DRM, ¿vale? Entonces es el DRM Enigma, que como sabéis sí. Ya lo tenía, bueno, es un viejo conocido ya de los Resident Evil, creo que lo tenía el 4 Remake, puede ser. Bueno, el caso es que si queréis la versión sin DRM, compraos la de GOG, que está muy bien, y además GOG es una plataforma cojonuda. Y si lo queréis tener en Steam, porque tenéis ese fetiche de tenerlo todo en Steam, pues que sepáis que también lo podéis conseguir ahí. Yo lo compré todo en GOG y en Steam. Por si acaso. A ver, estoy jugando la versión de Steam ahora, la verdad es que estoy a full con las versiones de Steam. Y estoy un poco decepcionado, la verdad. Un poco decepcionado porque ley del mínimo esfuerzo, minimísimo esfuerzo. Eso sí, esfuerzo para hacer un DRM y meter un DRM, en eso sí que hay esfuerzo. No tiene logros, que bueno, esto quizás no sea tan importante como alguno quisiera entender, sí, pero bueno, que un juego no tenga logros en Steam es un poco raro. Hay funciones de Steam que no están implementadas, por ejemplo, guardado en la nube no está. Tampoco puedes hacer capturas de pantalla y no es compatible de manera nativa con Steam Deck. Lo cual también me parece una puta aberración, la verdad. Entonces, ¿está bien que estos juegos lleguen a Steam? Por supuestísimo. Por supuestísimo, porque, joder, era algo que llevábamos años pidiendo los fans. pero me cago en la puta. Creo que hay unos mínimos que se deberían cumplir. Y ojo, porque Capcom es reincidente, ¿eh? Ya hizo esto con Dino Crisis y 1 y 2, exactamente igual, ¿vale? Versión de GOG con DRM y tira para adelante, ya está. Y no los arregló aún, ¿eh? No los arregló. No se arregló aún. A ver, yo estoy en los foros ahí a full, ahí viendo los foros y tal, y la gente está muy quemada, está ya pidiendo que hay cosas que tienen que cambiar y es posible que a lo mejor en base a eso pues haya cambios, pero versiones muy, muy poco ambiciosas, a decir verdad. David, si estás triste con lo de Steam, yo tengo una copia en físico de Resident 3 de PC, por unos miles de euros es tuya. No, yo también la tengo, Gartardo, gracias. Iba a decir, vale, pero gracias. Por cierto, Resident Evil 3 sí que lo juego en Steam Deck, ¿vale? Ahí sí que conseguí que funcionase. Pero. Que de todos modos, bueno. David, hay. A ver, hay una forma de hacerlo. Sí, pero sí. Pero obviamente hay que cambiar unas cosas en el registro de en Linux. Exacto. Para poder hacer. Exacto. Es un lío. Sí, se puede hacer, pero eso. Se puede hacer, pero es un lío. Es difícil, ¿no? Claro. Pero son muchos pasos y hay que seguir tutoriales y todo eso para hacerlo, ¿vale? Exactamente, Víctor. Ese es el tema. ¿Que se puede jugar? Sí se puede jugar. Pero. No deberíamos tener la obligación de tener que hacer cosas ajenas al simple hecho que el juego funcione de manera nativa, ¿no? Eso me parece un error. Que sí que funciona si haces cosas y tal, por supuesto, pero joder, no debería ser así, coño. Debería funcionar y como un tiro en Steam Deck. Es que, grosso modo, lo que han hecho con este tema es pillar la versión de GOG tal cual y meterle DRM. Sí. Eso es lo que han hecho. Es el único cambio que han hecho. Entonces, es muy lamentable. Exactamente. Y eso que dices tú, lo hicieron con Dino Crisis. Yo, la verdad, los compré ilusionado, los Dino Crisis. Y sí, estos también, sí, pensando que, va, ya esto ya habrán aprendido. Pero no. La verdad es que Pero los compraste para jugar. Son juegos de terror. Sí, pero Resident se juegan, no hay problema. Pero. Yo, en tu casa ya me acabé Resident Evil, Oscar, el otro día. Ah, ¿te dio tiempo a acabarlo? Sí, sí. No, a ver, a mí me encanta que se lancen por el simple hecho de tener los clásicos ya de manera perpetua y eterna en Steam, pero me habría gustado más esfuerzo al respecto, la verdad. Y luego hay una cosa que destacar, ¿eh? El 1 es la versión en inglés, es decir, no es ya Director's Cut ni nada de eso. Pero en inglés son todas, Víctor. Solo la de DS se lanzó en castellano. No, pero... Ah, es verdad, perdón, sí. El 1 viene en inglés... Y 2 y 3 sí que vienen en español, los puedes poner en español. Es. Aunque es multidioma, puedes escoger. Hay una especie de launcher y puedes escoger en el launcher el idioma que quieres. Pero ¿El launcher es compatible para los tres o cada uno tiene el suyo? No, cada uno tiene el suyo. Sí. Y el launcher sí que es diferente respecto al de GOG, ¿eh? El launcher sí que cambia. Sí. Pero ya digo, es muy lamentable. La verdad es que es. A ver, que es verdad que lo sacaron a precio reducido, 5 euros cada uno, una cosa así, porque estaban de oferta. Son 10 euros cada uno, pero lo sacaron al 50% de descuento. Pero aún así es muy lamentable que una compañía como Capcom, que tiene los recursos infinitos para hacerlo decentemente, porque es que además han sido juegos que han vendido. Es decir, la semana de lanzamiento había varios en el top 10 de Steam. Entonces parece muy lamentable que hagan las cosas tan mal, la verdad. Sí, sí, correcto. Nada que añadir. Perdonad, que estaba bebiendo un trago de agua. Vamos con otra noticia y vamos a hablar del estudio de Shinji Mikami, porque al parecer ha sido adquirido por Shift Up. Shift Up es el estudio de Stellar Blade, y han anunciado esta semana que han comprado el 100% de las acciones de Unbound, que es el nuevo estudio de Shinji Mikami, bueno, el estudio actual de Shinji Mikami, que estaba trabajando en varios proyectos, ¿no? Entonces han comentado que ahora las propiedades intelectuales pasan a ser de ellos y que ellos van a actuar como soporte, como financiador y como publisher de ese estudio, ¿no? O sea que, vamos, no peligra el puesto de trabajo de Shinji Mikami, sino más bien es, bueno, lo compran un poco para hacerse con esas IPs y para que trabajen para ellos, ¿no? Y bueno, pues veremos qué sale de ahí. O sea, no hay muchas noticias sobre estos proyectos y demás, pero bueno, lo que está claro es que van a estar financiados. Eso sí. Yo tengo una duda. Mikami no se había jubilado. Me estoy equivocando yo. ¿O sí, no tiene plan de jubilarse? No le gustó. O se fue Inafune. Es que ya me, no, no, ya me fue, he olvidado. Mikami se jubiló, pero se jubiló. Vamos a ver, se jubiló de vacaciones. Vale. Ah, Es decir, se hizo unas vacaciones de un añito y tal, y ya montó su historia. Vale. A ver, hace ilusión que los héroes del pasado sigan volviendo, ¿no? Sí. Porque es verdad que incluso hay muchos que sí que se están retirando, o incluso que tristemente, pues algunos nos están dejando en los últimos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que Mikami, desde que se piró de Capcom, y con la excepción a lo mejor de Tango, para muchos fans de lo que hacía, de juegos de terror y tal, con The Evil Within, realmente nunca ha sido lo mismo. Esa es la verdad. Es decir, los días de gloria pues han pasado, y estoy convencido de que es un productor espectacular y tal. Lo que pasa es que esto demuestra que un videojuego no depende exclusivamente de una persona, ¿no? Depende de un equipo completo de gente que está alineada haciendo las cosas de una manera. Pero bueno, a ver qué tal le va en esta, ¿no? Sí, a ver, Mikami la verdad es que es un tío muy solvente, ¿eh? En todo lo donde ha estado siempre ha rendido muy bien. En Capcom que hizo cosas magníficas, en Tango Game Works lo mismo, y el Within es una saga, bueno, sí, es una saga consagrada. Y yo opto, o sea, yo mi teoría es que va a hacer también un juego de terror así en tercera persona, tipo el Within, tipo Resident Evil 4, no sé por qué. Bueno, también se ha dado de Tablet, también se puede considerar un juego de su escuela, ¿no? Y me da la nariz de que va a ser algo por el estilo, la verdad, porque a Mikami siempre le encanta volver, digamos, a los orígenes. Y tengo muchas ganas de ver lo que hace, porque todo lo que hace este tío a mí me gusta, todo. Todo lo que ha hecho me ha gustado, todo. Vanquish, Blue Within, los diferentes Resident Evil, me parece un tío con un talento innato, la verdad. Y bueno, ya que lo comentaba Víctor, pues sí es cierto que hay otros creadores que nos han dejado, y es el caso de la noticia que vamos a contar ahora, que es que Yoshihisa Kishimoto, es el creador de Double Dragon y Kunio-kun, ha fallecido. Lo comentó, bueno, dio la noticia a su hijo a través de redes sociales. Y al parecer falleció el pasado 2 de abril. Por supuesto, bueno, desde Complejo Aranda nos unimos a las condolencias. Y bueno, es que este es un creador que fue muy influyente en su día en el mundo de los videojuegos, porque creó esta saga, Double Dragon. Nosotros lo conocemos en Occidente por Double Dragon, pero digamos que el título que realmente lo hizo famoso y en el que se prodigó más fue en la saga Kunio-kun. Kunio-kun es la saga de la que salió Double Dragon. Double Dragon es una especie de adaptación occidental de la saga Kunio-kun. Empezaron con los Renegade, que eran ports de los juegos originales de Kunio-kun, y luego pues llegó Double Dragon, que era ya juegos más adaptados al público occidental. Y bueno, pues la verdad es que aún seguía en activo, aún seguía haciendo proyectos, no al volumen quizá, o digamos con la fama con la que los hacía originalmente, pero bueno, sin duda una gran pérdida. Y nos quedarán esos videojuegos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la saga Kunio-kun, especialmente de los de NES, que son, yo creo que, la época dorada de esta saga. Y la verdad es que siempre guardaré un cariño especial a estos videojuegos. Pues sí, qué mítico Kunio-kun. Y la verdad es que, bueno, una pena, pero es eso, estamos ya... Algunos atravesamos ya una edad. Óscar no, que Óscar ya esto ya lo ha pasado muchas veces, ¿no? Obviamente, pero algunos atrasados una edad ya que nuestros héroes del pasado empiezan a dejarnos, ¿no? Óscar ya lo lleva viviendo muchísimos años esto, pero nosotros no, para nosotros es nuevo. Todos los héroes del pasado los he vivido yo. Todos, absolutamente. Todos. Absolutamente. Brogan, estaba ahí también Aziz, todos. Desde el T-Rex hasta ahora. Está bien. A ver... La verdad es que en los últimos años sí que es verdad que nos ha dejado bastante gente del mundo del videojuego. Yo a veces pienso, ¿qué pasará cuando nos deje Oscar, el señor Miyamoto? ¿Qué crees que sucederá? Yo no sé qué hace ahora en Nintendo Miyamoto. Es un gran productor, pero... está enfocado en la parte de gestión de marcas de Mario y todo esto, por eso está en lo de la peli y las pelis y todo, sí, todo el asunto. Pero no creo que ahora, a día de hoy, tenga tanto peso en los videojuegos que están saliendo de Nintendo. No, se pasa un martes por la oficina de un mes determinado, lo prueba y dice, muy bien chicos, venga, trabajad y haced cosas de videojuegos. Se ha convertido en Ancelotti. Por eso te digo, la industria lo echará de menos, pero... por lo que hizo en el pasado, no por lo que está haciendo ahora. Por lo visto, el tío es bastante, bastante dictador, ¿eh? Sí. Parece que, es, que tiene cara de buena persona, pero igual es un hijo de puta. A lo mejor... Sí, así llegó a hacer lo que hace, siendo un cabrón. Siendo un cabrón. Ser un cabrón es la base del éxito, Oscar, tío. La ambición, el pisotear a la gente. A ver, así triunfas en la vida, joder. Yo entiendo que más que cabrón, lo que se da el tío es muy exigente, probablemente. Pero hay historias buenas de Miyamoto ahí. Hay historias. Pero... Mira, hay historias de Miyamoto que son de rollo lo que dices tú, Oscar, que había gente que le temía, ¿sabes? La reacción que podía tener si las cosas no salían bien o lo que sea. Pero también hay historias medio entrañables. Por ejemplo, la historia de Mother. Airbound, ¿no? Que el tipiño le fue a presentar el juego a Nintendo y Miyamoto lo llamó por teléfono después de haberle soltado un rapapolvo en entrevista. O sea, le fue a hacer un pitch del juego y Miyamoto estaba en plan de casi diciéndolo, esto es una puta mierda y no tienes ni puta idea de hacer juegos. Y luego y Miyamoto le llamó por teléfono y dijo, venga, hombre, ven, que lo hacemos. Y lo mismo con Pokémon, que Miyamoto fue uno de los que puso más en Nintendo para que Nintendo se implicara en Pokémon, por ejemplo. Y también la mítica historia de cuando montaron Star Fox, que estaban con el tema de Chip FX y todo esto, que los tipiños que lo estaban haciendo, que eran yankees, les dieron como un espacio allí en Kioto para currar. Y Miyamoto, dicen, la leyenda, que se iba a echar el pitillo allí. Es decir, que iba al sitio ese a echarse el pitillo porque estaba agobiado y bajaba ahí y hablaba con los yankees. Pero gran parte de la culpa del puritanismo de Nintendo probablemente venga del propio Miyamoto. El tío es muy posible, así. Estoy seguro de que el hijo de Miyamoto no ha jugado un juego más 18 hasta los 40 años, una cosa así, ¿eh? No lo sé, pero Miyamoto... A ver, yo no creo que sea por... una cuestión de filosofía personal únicamente. Yo creo que es más bien por una protección de las marcas de Nintendo, que el tío siempre lo tuvo muy claro en cuanto a diseño de producto y tal. Pero fíjate que fuera Miyamoto, ¿no?, quien en GoldenEye 007 había propuesto la idea de que en los créditos de final se dijera como que todo fue una broma y que fue una obra de teatro. Todos están vivos, aquí no murió nadie. Que todo era... cuando hacen una peli hay animales, al final ponen el anuncio de ningún animal ha sufrido ningún daño en el rodaje de esta película. Pues Nintendo igual. Ningún malo ha sufrido ningún daño en el rodaje de este videojuego. ¿Te imaginas? No, en serio. A veces tiene que ser un taladrado de la cabeza de no sé, nivel legendario. Sí, pero la verdad es que se debe muchísimo a ese señor, ¿eh? No, me refiero por... Es otro tema. A efectos de no por haber hecho Donkey Kong, Mario, Zelda, tal, sino porque muchas de las... de la forma de trabajar que tiene él y de la filosofía de trabajo que tiene él se aplicaron luego a todo el mundo. De hecho, podríamos decir que Miyamoto es probablemente el primer diseñador de videojuegos propiamente de la historia, probablemente. El primero. Con esa filosofía de trabajo, de diseño y tal. Porque antes los videojuegos eran diseñados por los programadores o artistas directamente. Así que un grande Miyamoto. Aunque, bueno, un poco dictador, ¿no? Puede ser. Y vamos con otra noticia más, porque ya ha salido el modo de combate por turnos para Pillars of Eternity. Como sabéis, se había anunciado hace un tiempo que Obsidian iba a sacar un modo de combate por turnos para este juego, que no lo traía originalmente, que es un modo similar al que tuvo su segunda parte y similar al estilo de juegos de rol que se lleva hoy en día, que es pues, como Baldur's Gate, ¿no?, que vaya por turnos y demás. Y bueno, después de un largo testeo, ha lanzado ya este modo. El modo se puede obtener exclusivamente en PC, porque parece ser que la versión de consolas fue encargada a otro estudio y ese estudio pues ya no trabaja en ella, entonces pues no va a tener esta mejora. Y en teoría, pues este nuevo modo pues lo puedes escoger al inicio de la partida, pero también puedes cambiarlo. Es decir, si en mitad de la partida te arrepientes y quieres volver al otro modo de pausar manualmente y todo eso, o viceversa, pues puedes hacerlo también. Así que nada, pues que lo disfrutéis si queréis probarlo. ¿Qué opinas, Gaspar? Bueno, ha pasado una cosa, chicos, que es que a Gaspar se le ha ido la luz en el edificio y nos ha abandonado súbitamente, ¿no? Pero estamos ahí intentando recuperar la conexión con nuestro señor de Moria. Que no le pase a él, no le pasa a nadie. Sí, tío, el señor Gaspar. Sí. Y bueno, esta semana ha habido un evento de anuncios de videojuegos independientes llamado The Triple I Initiative, en el que han enseñado varios juegos, algunos de ellos ya conocidos, pero otros muchos no tan conocidos, algunos de ellos muy pequeñitos. Pero nos quedamos con algunas cosas que han sido de especial interés. Uno de los juegos de especial interés que os comento es un título que ya estaba anunciado que se llama Alkahest y que es una especie de juego en primera persona en el que llevamos una especie de guerrero con espada. Recuerda mucho a Might and Magic Dark Messiah, si recordáis ese juego, un juegazo. Pues recuerda mucho a eso, pero llevado a los tiempos modernos. Es un juego que se ve espectacularmente bien, que mucha gente se preguntaba si el juego era real o no, porque se ve muy bien y está muy chulo y la acción es trepidante y demás, pues han enseñado un gameplay de este juego. También han enseñado el nuevo título de el pixel artist que hizo Celeste. Vale, además te lo venden así. Juego creado por el pixel artist de Celeste. Que es una especie de título action RPG con toques de horror, que tiene muy buena pinta, la verdad. También ha enseñado el nuevo Castlevania Belmont's Curse. Ha enseñado un poquito de este de gameplay de esto. Han anunciado versiones de consola de juegos ya conocidos en PC como Clover Pit. Bueno, han enseñado los vídeos, ya estaban anunciados, pero han enseñado vídeos. Y otro título que ha sido bastante llamativo y que mucha gente llevaba mucho tiempo esperando, han anunciado la secuela de Don't Starve, que se llama Don't Starve Elsewhere. Es un juego de 2013 que fue un éxito arrollador y han anunciado una secuela. Así que, bueno, eso sí que ha sido un anuncio así bastante, bastante potente. Y bueno, ya os digo, muchos juegos pequeños... títulos, secuelas de algunos indies famosos y demás. Así que ha estado, dentro de lo que cabe, bastante bien el evento. Pues novedades, y yo lo estuve comentando con el señor Popowski, este tema, y justamente comentábamos que había faltado Mina de Hollower, que no se sabe mucho más, porque ese juego se había atrasado y tal, y la verdad es que es uno de los indies más esperados, de los creadores de Shovel Knight. Y que, por cierto, sí, en una entrevista reciente... dijeron que era absolutamente crucial que ese juego le fuera bien, porque la compañía lo necesita. Están pasando por problemas económicos, porque bueno, ampliaron mucho la marca Shovel Knight y sacaron muchos títulos que algunos de ellos pues no tenían quizá... No digo la calidad, porque todos los títulos eran de calidad, pero se alejaban mucho de los juegos que hace esa compañía, ¿no? Del rollo plataformeo, lo que les hizo famosos. Entonces, digamos que... la gente espera algo del propio sello de la compañía y no de un estudio tercero que bueno, que saque un spin-off o tal, que eso pues realmente no nos dice tanto, ¿no? Y yo ese juego, el Mina de Hollower, yo ese le puse pasta en el Kickstarter. O sea que me lo deben ahora mismo. Estoy poniendo la mano a ver cuándo me lo tiran. Pero sí que es verdad que lleva bastantes retrasos el juego. Veremos qué pasa. Y con esta triste música, nos vamos a la noticia de la semana. PlayStation 5 sube de precio. Sube de precio de forma exagerada, de forma lamentable. Porque, mirad, tengo aquí una lista, ¿vale? Os voy a contar cómo sube de precio cada versión de la PlayStation 5. La PlayStation 5 Slim pasa de 549,99 a 649,99. Se incrementa 100 euros. Joder. La PlayStation 5 digital se incrementa otros 100 euros. Pasa de 499,99 a 599,99. La PlayStation 5 Pro se incrementa 100 euros. De 799,99 a 899,99. Y por último, la PlayStation Portal pasa de 219,99 euros a 249,99 euros. Es decir, aumenta 30 euros. Para que os hagáis una idea, desde que salió PlayStation 5 en 2020, se ha encarecido ya varias veces, ¿no? Digamos que el modelo estándar se ha encarecido 150 euros en total y el modelo digital 200 en total, entre todas las subidas que ha tenido. O sea, Sony comenta que es por presiones en el panorama económico global, es decir, traduciéndolo, pues chicos, es la inflación, las diferentes crisis que está superando el sector. Una de ellas es la crisis de la memoria, otra de ellas es la crisis que preparaos, chicos, porque esto nos va a afectar a todos, de la guerra de Irán y del cierre del estrecho de Hormuz. Esto es el principio, porque la cosa se va a poner bastante fea para todos, ¿no? Para todo el mundo. A menos que este finde triunfen las negociaciones, que a ver qué pasa. No, y aunque triunfen las negociaciones, habrá un tiempo de recuperación. Los expertos dicen que durante un año vamos a estar comiendo arroz. O sea, va a ser jodido. Joder, menos mal que me gusta el arroz, la verdad. ¿Que no te gusta? No, que menos mal que me gusta, me encanta. Es uno de mis alimentos favoritos, Oscar. Sí, a mí también. Entonces, bueno, esto... Yo creo que esta subida tiene más que ver con el tema de la crisis que ya venía acarreando el sector, con el tema de la memoria y otros temas parecidos, como la inflación, que ya estaba muy alta, pero no creo que esté contando el tema Hormuz, esta subida de precios. Eso lo veremos en el futuro. O sea, que no os extrañe que en el futuro las consolas, y no solo Sony, sino todas, suban de precio otra vez. Así que, bueno... De hecho, ya hay rumores de que la siguiente va a ser Switch 2. Hay rumores muy fuertes, sí. Muy fuertes. Pero una cosa, ¿les compensa? A ver, les compensa porque lo hacen, pero... Claro. Pero, ¿qué cantidad de consolas van a vender a 650 pavos? Pero te pregunto de otra forma, Oscar. ¿Qué te compensa más, no ganar o perder? Hombre... No ganar. Claro, pues subiendo el precio no va a vender mucho más, pero no pierden. Si tú vendes esas unidades sí que tienen... Hombre, pierden porque se las van a comer. No exactamente. Si tú vendes esas unidades que tienes por debajo de lo que es rentable para ti, la estás jodiendo porque estás perdiendo dinero por cada unidad vendida. Sin embargo, si tú vendes menos, pero tienes la posibilidad de tenerlas en circulación en el mercado y luego que los minoristas se busquen la vida y tal. Ya, claro, pues tienes... patata caliente para ellos. Exacto. Tú tienes la posibilidad de ganarle a eso, si no, no le vas a ganar. Pero entonces, ¿y no les compensa venderlas a pérdidas, pero vender muchas más? Claro, si fuera por volumen. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta, Oscar, también que estamos en una época de decaimiento de la demanda de la consola porque estamos a fin de ciclo, fin de generación. Sí, eso es cierto. Entonces, claro, yo supongo que todo esto lo habrán previsto, seguramente. Pero fíjate que, por ejemplo, en esta generación, con Sony especialmente, la gente ha tardado muchísimo más que de lo habitual de saltar... en este caso Play 4 a Play 5 que otras generaciones. Sí, pero ha habido un par de cosas. Aunque quedan muchos potenciales compradores. A ver, una de las cosas ha sido la ausencia de juegos exclusivos de PS5 frente a la 4 y demás. Ha sido bastante desastre. Y la otra cuestión es que si recuerdas, el inicio de generación vino muy marcado por la falta de stock. Entonces, fue a partir del segundo o tercer año de la máquina que las ventas fueron empezando a ser fluidas con la fluidez del stock y tal. Entonces, claro, es un tema complicado lo de Sony. Lo que a mí me parece, Oscar... Es una putísima barbaridad, 100 euros. 100 euros es mucha pasta. Sí, nos han cortado un pelo. La cosa es que ya habían subido todas las consolas, bueno, salvo Subieron 50 salvo euros Switch, en el pasado. Subió PlayStation en el pasado y también Xbox, 50 euros barra dólares también, pero ahora 100. Es decir, que... Y estamos a final de ciclo, ¿no? Lo que decíamos antes. Para mí es claro síntoma de no perder. Pero tanto pierden. ¿tanto estiman que pueden perder con todo esto? Puede ser brutal esto. Hombre, si lo han hecho así es porque esta decisión, saben todo el mundo que no es popular. Esto es un jarro de agua fría de la hostia, vamos. Sí. Lo saben perfectamente. O sea, si lo han hecho es porque no les queda más cojones que hacerlo. Punto, no hay más. No si les compensa o no les compensa. Si lo han hecho así es porque les compensa. Entonces, es así. Y a ver, Play 5 lleva vendidas casi 95 millones de consolas. 93, 94, sí, está por ahí el número. Está ya, es una cifra bastante buena teniendo en cuenta lo presente, ¿eh? Porque la inicio de generación fue un puto desastre absoluto. Sí. Pero yo creo que aquí se va a quedar, sinceramente. Y que luego se va a quedar. Luego está el tema de qué pasa con Switch. Porque es verdad que los rumores son muy fuertes con que iba a subir la máquina. No hay, sí. Todavía Nintendo evita pronunciarse, porque se le ha preguntado, pero no quieren decir nada al respecto. Y la cuestión está en que el caso de Nintendo es muy diferente del caso de Sony, porque Sony está cerrando ciclo, Nintendo está abriendo ciclo. Exactamente. Entonces a Nintendo le compensa vender cuantas más mejor, porque necesitas que la gente compre los juegos, que gana royalties con los juegos. Pero, por ejemplo, 550 euros por una portátil del Nintendo, ¿no? Digamos, a ver, estoy subiéndole 100 euros, más o menos. Bueno, algo menos de 100, pero sí, son, ¿qué son? 470, 500, ¿no? En el mejor de los casos. 60, 70, sí. Exacto. Sí, bueno, exacto, Óscar. No es una exageración. Es muchísima pasta, tío. Ya en general los precios son caros de las consolas. Y realmente piensan que van a tener un ritmo de ventas excelso como tuvo la Switch con esos precios. A ver, pero es que por ahora, de momento no se ha subido nada, ¿eh? No, pero es una cosa que tendrán que... No, pero a ver, no hagamos castillos en el aire. De momento ni ha subido de precio y no sabemos cuánto subirá en caso de que suba. O sea, lo que sí que sabemos es que con el precio actual... Pero Switch podemos 2, especular. Switch 2, con el precio actual, es la consola más rápidamente vendida de la historia de Nintendo. Y está vendiendo un ritmo superior a Switch 1. Bueno, aquí cuando salió quedó claro que... 470 pavos. Era caro, pero era algo razonable. Sí. Pero si le subes eso, ya no es tan razonable. Yo coincido contigo, Óscar. Lo veo igual que tú. Me parece... Ya, pero el tema está hasta cuánto puede subir para que el precio siga siendo más o menos atractivo. Claro. ¿Cuál es la barrera psicológica de un precio asequible o un precio inalcanzable? Claro, ¿sabes cuál es el tema? Que es que Sony abre la veda. Porque si Sony te está diciendo, es que las consolas ahora valen esto, pues los que vengan detrás no vienen tampoco con esa imagen tan jodida de ser los primeros que suben, ¿sabes? Que independientemente de eso, el mercado pone a cada uno en su sitio, en el sentido de que si la gente no puede pagar, no lo va a comprar. Eso está claro, ¿no? Evidentemente. Esto es como los precios en eBay. Por mucho que mires en eBay precios subidos de más, lo que hay que mirar son los precios... De esos productos que se han vendido, no los que están en venta, porque esos exagerados no los compra nadie. Yo creo que a lo mejor lo inteligente por parte de estas empresas es ver qué le pasa a Sony después de hacer esto. Ver si Sony baja drásticamente el nivel de ventas debido al incremento del precio o si sigue parecido. Si sigue parecido, para los demás es un mensaje claro de, venga, no pasa nada. Y si no, pues es alarma, ¿no? Se nos olvida algo, ¿eh? La Series X de 2 teras hace tiempo que vale 600 euros, ¿eh? Y en Estados Unidos la Series X normal hace tiempo que vale 650. Pero 600, bueno, 600 pavos he dicho, a lo mejor es más. O sea, no, ¿qué pasa? Que Series X y S creo que ya nadie cuenta con ellas, sinceramente. Ya nadie cuenta con ellas. No, pero... David, yo hace mucho tiempo que no las veo en las tiendas, ¿eh? Ah, yo tampoco. Bueno, lo que yo vea no quiere decir no es aplicable al resto del planeta. Pero no, pero nuestro mercado... donde nosotros vivimos... Sí, es verdad. Ya sabemos cómo está la situación. Sí, pero me refiero que realmente ya tenemos un antecedente. Además, lleva siendo así desde hace ya, diría yo, un año o dos años, y no sé exactamente la repercusión que ha tenido en el mercado, ¿eh? Porque Microsoft no da datos de ventas. Pero vamos, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Y hasta aquí las noticias. Bueno, vamos a irnos con... Pero, ¿hiciste trampa? No. Sí, yo en el foro vi que la noticia del día era otra. Pero es que ¿sabes qué pasa, Oscar? Que verás. Su sección, joder. Me has preguntado, ¿eh? Yo esperaba otra cosa. La sección de noticias está viva, Oscar. Hay que seguir los dictámenes de la rigurosa actualidad. Y, bueno, básicamente lo que hice fue cambiar de sitio la noticia de la semana porque me pareció más relevante el tema de la subida de precio de Sony. Así bueno, que cambié de sitio una por otra, básicamente. Debo decir que todavía no sabemos nada de Gaspar. Está llamando a... No, Gaspar no. Está yendo para mi casa. Está llamando a... Ahí a... A Energía, no vamos a decir la empresa, pero pues, está llamando a Energía a ver peor, si Energía dice algo. Lo peor es que ahora nos vamos a quedar sin las curiosidades. Es verdad. Para el retroanálisis. A ver, está participando más o menos que lo que estaba participando cuando estaba en el programa. Jorge, es la primera vez que te veo maldad en tu ser, ¿eh? La primera vez no, que no, eso no es maldad. Eso, no, es, no, no, no, no, es una puñalada de la hostia, vamos. No, lo es. Es la segunda, porque... en un programa. Pero, a ver, déjame explicarme. No lo es, porque esto es más un guiño para la gente que recuerde eso, que será unos pocos. Solo la gente muy, muy fan de Complejo Landa sabrá lo que es eso. Yo tengo otra lectura. Entonces, es un pequeño guiño. No, yo lo pensé como un pequeño guiño para la gente. Yo tengo otra lectura. Es algo que Gaspar antes hacía con esfuerzo y ahora ya no lo hace. Habláis de ahora como si dejara de hacerlo hace un año, ¿eh? Cuando hace ahora, 18 digo ahora, años que no lo hace. Digo ahora. Yo no me estoy retrayendo hasta el momento en el cual dejo de hacerlo. Digo ahora. Tú piensas así, David, porque tú piensas en todo con maldad. Pero claro. Yo... Que la vida en mi cabeza no había maldad para comentar eso. Entonces, háztelo mirar, David. El que está enfermo eres tú. Sí, es posible. Bueno, tenemos que irnos a nuestra sección favorita después de las noticias y al mismo nivel que las noticias, que es... Bueno, otras noticias, ¿no? Que es el Solz y no Solz. Así que vamos a solucionar el Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis descargar todas las veces que está disponible a través de iVoox, a través de nuestra página web complejolanda.com, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de todas las partes donde existen los podcasts, porque más o menos yo creo que estamos en todos sitios. Estamos en redes sociales también, arroba complejolanda para Twitter, también arroba complejolanda también en Blue Sky, que ahora es lo más, y creo que teníamos un grupo en Facebook también. Y Facebook sigue vivo. Sí. Lo usan los boomers y tal. Y no te olvides de las comunidades de PlayStation. Es verdad, las comunidades en general están en Facebook, las comunidades. Está la de Xbox y también está la de Steam, y donde también estamos es en Discord. Ya sabéis que tenéis una invitación en arroba complejolanda en Twitter. Señor David, Solz y no Solz. Uf, hoy traigo cosas muy jugosonas, ¿eh? Muy jugosonas. Bueno, yo creo que esta sección se convierte en un poco el rincón de Evercade, ¿vale? Esa plataforma ignorada por esta industria, ninguneada. Que tú no coleccionas. Que yo no colecciono, que el Complejo Landa desprecia, pero yo soy la excepción, ¿vale? Soy la excepción y quiero hablar de Evercade. Y es que hace escasos días Blaze anunció Evercade Nexus. Diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues un nuevo modelo de Evercade. Bueno, un modelo de Evercade, una consola que tiene una pantalla IPS de 5,89 pulgadas, dos sticks analógicos, la función Eversync, que permite una comunicación inalámbrica entre dos consolas para poder jugar a ciertos juegos, y también la función Tate, ¿vale? Que permite también girar la consola para poder jugar a ciertos juegos en vertical, ¿vale? Sobre todo shooters. Se lanzará en octubre, no hay fecha exacta. Bueno, tú vas a la página de Todo Consolas y te marca finales del mes de octubre. Sinceramente no lo sé. Saldrá en octubre a un precio de 200 euros, con 199,95, ¿vale? Algo carilla, la verdad, teniendo en cuenta el estándar de Breakout. Salvo Breakout Alpha, que es bastante más cara. Y además se ha anunciado junto a un cartucho de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, que tiene una pinta cojonudísima. Y ahora una edición limitada por 30 euros más, que es una edición que homenajea en cierto modo a Nintendo 64, ¿vale? Junto al juego de Banjo-Kazooie tendrá una funda así especial y disposición de colores que homenajean, insisto, a esta etapa de la 64. Bueno, me ha gustado lo que he visto. Creo que es un concepto interesante, sobre todo el tema de los sticks analógicos, que era algo que la gente ya pedía desde hace mucho tiempo, que por cierto se va a lanzar un mando analógico también para diferentes plataformas. Y bueno, pinta bien. Algo carilla, mi juicio. Precios un poco quizás fuera de lo habitual en Ever Arcade. Pero bueno, me ha gustado lo que he visto y ya veremos si me hago con ella o no. Joder, ¿vale? Solicitud Sol va a tener que estrenar una sección que se llame El Rincón de Ver Cave o algo así, ¿eh? El Rincón de Ver Cave es una buena idea, Víctor. No le hagas caso, ya la reservó. Es una buena idea. No, la he reservado, ¿eh? Pero aún la estoy pensando, ¿eh? No sé si pillarla o no finalmente. Pero bueno, de momento la tengo reservada. Y bueno, de momento, por cierto, de Doom no se sabe nada, ¿eh? Ya sabemos, hablamos de Doom para Ver Cave, que se confirmó hace ya unos mesecillos. De momento, mutis. Nada se sabe de Doom. Así que os mantendré informados. Bueno, supongo que a mí le importa de Arcade, así que paso a la siguiente cuestión, ¿no? Sí, ¿no? Ese silencio confirma. Sí. Es un silencio administrativo que confirma todo. Vale, siguiente noticia. Ya está... Uf, trae cola, ¿eh? Vuelve Héctor Prats. PC Fútbol 8 anunció nueva fecha de lanzamiento. No me mayo de este año. ¿Vale? Mayo de este año. Ha confirmado que, bueno, que el estudio está muy fuerte, que ha creado su propia base de datos, una serie de mejoras técnicas para que el desarrollo vaya con viento y popa, y ha justificado en cierto modo el silencio absoluto durante meses en base a ciertas, vamos a decir, discrepancias o ciertos problemas de índole legal con un sujeto. Vale. Yo prefiero no entrar mucho en cuestión porque, bueno, en fin, igual tampoco es nuestro target esta noticia, pero bueno, hay una serie de problemas no ahí guerra. con cierto youtuber más o menos famoso, y supongo que esto se referirá a esa persona en cuestión, ¿vale? Bueno, yo ya os digo lo mismo que dije en su momento, yo espero que el juego salga finalmente, ¿vale? Porque hay gente que ha metido pasta aquí y merece que el juego se lance a la venta y que todo este drama de PC Fútbol se termine una vez, ¿vale? Más allá del meme, más allá de la coña, más allá de las risas y de las excusas, espero que el juego salga y sea una realidad y todo el mundo pueda disfrutar, ¿vale? Veremos qué pasa en mayo, insisto, mayo, pero sin dar una fecha concreta dentro de mayo. Ya veremos lo que pasa, a ver si es verdad, si no es verdad, y esperemos que esta vez, pues sí lo sea, la verdad, ¿no? Valga la redundancia. Así que nada, tenemos a la expectativa. No sé mis compañeros qué piensan de todo esto, si tienen algo que decir. A ver. Pero bueno, se repite la historia de PC Fútbol 8. No sé, bueno. A ver, yo honestamente pienso que es una tangada. Pero no porque la persona sea timadora de inicio, sino por falta de experiencia, me parece. Es alguien que se vino arriba pensando que hacer un juego es cosa fácil y no. No lo es. Pero a mí lo que... Se ha convertido un poco. Yo pienso igual, Jorge. Creo que es más bien pues una ambición que a lo mejor pues no se esperaba un poco los problemas que se iba a tener, ¿no? El desarrollo de un juego. Se ha convertido un poco No sé si alguien tiene algo más que decir sobre esto. Has muteado, Víctor. Sí, perdón. Iba a decir que se ha convertido un poco en un circo el tema este. Quiero decir. No sé, me da bastante pereza, ¿no? El asunto. Yo lo siento sobre todo por los backers, porque hubo gente que metió en la campaña de micromecenazgo que hicieron y nunca recuperaron su dinero y demás. Sí. Que es un poco de riesgo que tienes, ¿eh? Cuando te metes a un Kickstarter, pues el riesgo que tienes es perder la pasta y que no haya proyecto ni haya leches, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me ha... Vamos a ver. Una cosa que a mí no me gusta ver es cuando un desarrollador, por ejemplo... ¿no? Está haciendo un juego o lo que sea y se pone a contestar y a ponerse como a nivel de la gente que está criticando, pues con más o menos razón, ¿no? Lo que sea. Cuando haces eso, la has jodido, básicamente. El desarrollador tiene que estar como en una especie de mundo paralelo, como si fuera con una vitrina de por medio, y no debe expresarse hacia afuera, y menos en estos términos. Hay que dejar... no puedes bajarte al barro, estás diciendo. No, ¿por qué? Porque das muy mala imagen a lo que estás haciendo, das muy mala imagen a tu equipo, al proyecto, y además, pues sobre todo, si eres de gatillo fácil y dices gilipolleces, pues te va a ir mal siempre. A ver, Víctor, yo creo que aquí ha faltado un director de comunicación, vamos, desde el día uno, porque hay cosas que este es un equipo pequeño, es el, claro, el propio pequeño, Tipiño, pero... y los freelancers que va contratando para sacar exactamente cosas. Pero alguien que se encargase de la comunicación, desde luego habría evitado todo este tipo de cuestiones, porque efectivamente es lo que ha ayudado al fuego de la polémica, ¿no? Claro, pero de cierto modo. El tema es que no habría que bajarse a eso, y segundo, lo que no puedes hacer tampoco es dar una fecha cada dos semanas. Cada dos semanas, correcto, es decir, que la semana que viene va a salir. Eso denota que no estás teniendo ni puta idea de lo que estás haciendo, porque nadie puede estimar que algo va a estar... No, es que la siguiente build voy a cruzar los dedos para que no salga ni un bug y vamos a sacarlo. Denota mucha falta de experiencia y no entender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa bastante el tema este, porque realmente PC Fútbol es una marca que tenía un... Bueno, un pedigrí muy importante en España y en la historia de los videojuegos, ¿no? Y ha quedado defenestrado totalmente lo que es la imagen de PC Fútbol. Hay mucha gente que ahora PC Fútbol para ellos es un meme, en lugar de recordar pues los tiempos con Michael Robinson y no sé qué y tal, ¿no? No sé, me da mucha pena todo esto, y la verdad es que, bueno, espero que termine pronto la polémica y demás, y que se entierre este asunto, sinceramente. Correcto, estoy de acuerdo. Vale, más allá del meme y de la gracia, que esto se acabe ya, por favor. Bueno, y último sold de este día, y es una noticia entre comillas, esto no es una noticia, pero a mí me hizo una ilusión tremendísima, y hay que esperar a que sea cierto, ¿no? Es un rumor fortísimo, antes hicimos mención a ello de manera, bueno, fue Spider que hizo una mención así directa e indirecta, pero se ha hablado fuertemente, Oscar, te miro a ti. Ya sé lo que vas a decir. De Ocarina of Time Remake. De momento no me lo creo. Yo tampoco me lo creo, pero esa es una cosa, como sea cierto, vamos, salgo a la fuente cuatro caminos a celebrarlo. De verdad, qué cosa más putamente ilusionante. Es el rumor que todo el mundo desea que sea cierto, y ojalá sea cierto. De verdad, vaya puñetero rumor, Oscar. ¿Qué sueñas tú? ¿Qué, o sea, en tu cabeza cómo imaginas un remake de Ocarina of Time? Dime, ¿cómo lo imaginas? Yo, antes de nada, a mí esto es una puñalada trapera por parte de Nintendo. Porque yo estoy en una época que los odio y los quiero defenestrar. Pero si saca un Ocarina of Time, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué defensas tengo yo ante eso? ¿Me decís vosotros? ¿Qué defensas tengo? ¿Qué haría? Joder. Cómpralo. Ay, Dios mío. Qué cabrones. Y lo que yo espero que de Ocarina of Time tenga... ni siquiera la base, porque realmente Ocarina of Time, si nos ponemos a pensar, a nivel de escala era un juego pequeñísimo. Sí, es cierto. Hoy en día esa escala no la puedes hacer en un juego tan grande. Tienes que reimaginarlo todo de una manera colosal. Correctísimo. Así que es lo que espero. Pero a mí, Oscar, la duda que me un poco me carcome, mejor dicho, es qué planteamiento van a hacer. ¿Van a hacer? Yo ya estoy ya partiendo de la base de que esto sea cierto, ¿no? Pero bueno, me gusta imaginar cosas. ¿Van a partir de la base de un Zelda al estilo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, o van a ser quizás más conservadores? Yo creo que como mínimo tiene que mantener todas las mazmorras. Sí, a ver. Y a partir de ahí, en el mundo abierto, pues expandirse con misiones secundarias, en plan, más o menos todo lo que tiene Breath of the Wild. Pero yo no creo que eso sea... Víctor, estás muteado. No sé qué. Me están muteando esto. Me están muteando esto solo. Esto de aquí. Ya lo. Bueno, luego chequeo. Es igual. A lo que voy es, Oscar, yo no creo que vaya a ser como Breath of the Wild. Porque Breath of the Wild. Yo no digo que vaya a ser como Breath of the Wild. Me refiero que el mundo abierto. Es decir, tú imagínate que coges Breath of the Wild, lo conviertes en un Ocarina of Time más o menos y le metes las mismas morras que tiene Ocarina y tal. No se puede hacer. Porque Breath of the Wild, las mecánicas, digamos que... No, está construido de otra manera. Yo lo que quiero decir es que el mundo abierto tiene que ser más estilo Breath of the Wild que Ocarina of Time original. Es decir, tiene que ser un mundo abierto dinámico, que tiene que tener misiones secundarias, que tiene que tener cosas por hacer, porque realmente la campiña de Hyrule en Ocarina of Time tenía el rancho este para hacer las misiones esas y poco más, no tenían mucho más. Era como... Era básicamente lo que es el desierto en Metroid Prime 4. Pero aún con menos cosas para hacer. Fijaos. El tema así es que eso. El tema es que si sacan finalmente un remake, yo creo que va a ser muy parecido al original. Es decir, intentar hacerlo lo más parecido posible al original y no descartaría que fuera una especie de glorificación parecido a lo que se hizo en su día con las versiones de 3DS. Es decir, una cosa más avanzada, con mecánicas nuevas o con novedades, que las versiones de 3DS de los de 64 pues eran básicamente era el mismo juego, pero ligeramente, ligeramente retocado y tal. Yo no creo que vaya a llegar al nivel de una ambición de mundo abierto a lo Breath of the Wild y tal. Me refiero a que sea enorme el mundo y todo eso. Sino que, en mi opinión, mantendrá las mismas mazmorras, tal vez rediseñadas, porque... es decir, es el mismo juego, vale, el mismo juego y el mismo concepto del juego, pero hecho hoy en día en plan remakeado. ¿Eso qué pienso que va a ser? Porque yo creo que mucha gente no entendería que el juego se pareciera a otra cosa que no fuera Ocarina of Time. Pero la escala la tienes que hacer mayor. Tienes que hacer un Ocarina of Time a mayor escala. Será, es a lo que yo me refiero. Será más grande que Ocarina of Time, pero ya digo, yo no creo que vaya a ser súper complejo, un mundo súper complejo como Breath of the Wild. No. Esas mecánicas actuales de los Zelda... Sandbox, por así decirlo, no las va a tener. No las va a tener porque no son Ocarina of Time. Yo pienso igual. Yo creo que las mecánicas van a ser Ocarina of Time 100%. Claro. Ojo, tenemos un antecedente de Link's Awakening, ¿eh? En un remake de Link's Awakening. Y en un calco, bueno, literal. Tal cual, Sí, completamente igual. Yo cometí el error de jugar antes Link's Awakening, la versión de Game Boy, y me arrepiento porque luego el juego lo superé con... Vamos, con una facilidad pasmosa. Yo lo hice, hice también eso, pero mi lectura fue un poco distinta. Yo lo disfruté. Disfruté de verlo, tenerlo fresco y ver cómo lo hacía de nuevo, ¿sabes? Bueno, sí, Víctor, pero se me hizo muy cortito en realidad. Pero sí. Nah, a ver, es que es un juego muy cortito. Una vez sabes las mecánicas, la misión secundaria extrema del trueque. Sí. Ya es que era esa misión la que cuando éramos chavales, pues nos hacía jugar más horas porque no había mucho donde mirar, no había guías, había un internet así como hay ahora que te pones en YouTube y ya te dice todo lo que tienes que hacer. Tenías que buscar tú las castañas y claro, eso era lo difícil de ese juego, todo el tema del trueque. Una vez te lo sabes, pues evidentemente es un juego cortísimo. Sí, es cierto. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir o añadir, supongo que no. Pues no, a ver, dentro del rumor, David. Dime, dentro del rumor de Locarina. Sí. También hay el rumor de una edición especial de Switch 2 con el juego, tío. Eso me parece ya súper previsible. Oscar lo destaca porque obviamente es la que se va a pillar. Yo no quiero, pero a mí me obligan. Vamos a ver, si tú sacas. Habrá que ver la disponibilidad, ¿eh? Yo no. Mira, vamos a ver. Para pelearme con nadie observando mierda. Yo solo tengo que decir una cosa, ¿vale? Oscar declaró públicamente que Nintendo Switch 2 no se iba a comprar de salida, cosa que hizo. Es decir, Oscar es una persona de palabra y suele decir algo y lo suele hacer. Oscar no se compró la Switch 2 de salida. Nintendo, que escucha todos y cada uno de estos programas, lo escuchó y dijo: hay que joder a Oscar, vamos a sacar el remake de Ocarina of Time. Y vamos a sacar un bundle con Ocarina. Y Oscar va a sentir la obligación de comprar la consola. Es lo que va a pasar. Va a ser muy difícil resistirse. Lo que puedo hacer es comprarme el juego y pasar de la consola y tenerlo ahí para el futuro. Serías un fan de mierda. Te estarías haciendo un Gaspar, ¿eh? Gaspar ha hecho eso muchas veces. Sería un fan cabreado, que es lo que soy. vale, Borchenoso, ¿eh? Correcto. Borchenoso. Bueno, está bien. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Se acabó, pero no se acabó el programa. Ahora tenemos el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos tenemos que ir con el regreso de una de las sagas más importantes de la historia del videojuego y un título que no deja a nadie indiferente porque, según dicen, nos lo confirma David, contiene todo lo que le gusta a todos los fans de Resident Evil, a los fans de una vertiente y a los fans de otra. David, adelante. Pues sí, Víctor, Resident Evil Requiem, juego que salió hace mes y pico, juego muy esperado. Y juego que efectivamente desde que se confirmó y se anunció su existencia, pues digamos que existían ciertas dudas sobre cómo iba a ser, ¿no? Se filtró el rumor de que Leon aparecería, Capcom dijo, no, es mentira, Leon no aparece. Efectivamente aparecía. Hubo también rumores incesantes durante el desarrollo que hablaban de un Resident Evil 100% de mundo abierto, un poco el concepto de Village, pero mucho más expandido. Village tenía toquecillos de mundo abierto que le venían muy bien y parecía que la idea era pues una evolución mucho más brutal de ese concepto, ¿no? Y finalmente pues no ha sido así. ¿Y qué ha hecho Capcom? Pues ha cogido lo mejor de cada casa, se puede decir así, ha cogido lo mejor de cada casa. Bueno, ya entraremos de lleno en el tema este del desarrollo de las mecánicas jugables. La historia de Resident Evil es una historia interesante. Nos ponen en la piel dos personajes, Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy. Grace es una agente del FBI a la cual envían una misión para investigar un asesinato en una zona además en la que ella ha tenido pues eventos en el pasado traumáticos y sigue la pista pues en fin de ese asesinato, y eso al final le lleva a una serie de contingencias extrañas por las cuales se acaba pues desaparecida. Y Leon, y sigue sus propias pesquisas, al final coincide con Grace, ¿vale? La historia, prefiero dejar así el tema de la historia porque es una historia interesante, desde el segundo uno, donde pasan muchas cosas. Tiene un desarrollo además muy del tipo serie de televisión, es decir, este formato de episódico de un personaje hace algo, se termina su parte, encontramos al siguiente personaje. Un poco un formato que busca que el jugador tenga el ansia de seguir avanzando, ¿no?, y saber lo que está pasando en cada uno de los personajes, ¿no? Un formato episódico, vamos a decirlo así. Y la verdad es que la historia a mí me ha gustado. Es una historia muy fanservice. No sé si Oscar piensa lo mismo, pero es una historia que se nutre de una manera bestial de Resident Evil más clásicos, ¿no? De hecho, bueno, ya sabéis que en el tráiler se mostró de manera evidente y clara la comisaría de Raccoon City, ¿no? Está bien, es una historia que está bien. Dentro de las historias de Resident Evil, desde las últimas fumadas y porros gigantescos, le doy una consideración bastante alta, la verdad. Está bien, me ha gustado. Con sus fantasmadas, sus flipadas, sus cosillas imposibles, pero bueno, esto ya es ingredientes innatos de la saga de Resident Evil. Oscar, ¿tú qué piensas de la historia de este Requiem? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué dices? A ver, imagina. Vamos a tomar como que los tres últimos forman una nueva trilogía, ¿no? La trilogía sí. Moderna de... Oh, pues esta es la que más está apegada al pasado. Sí, sin duda. Así que. Sin duda. Es la que más toca la patata. Yo lo del fanservice, cuando lo hacen. Cuando alguien comenta. No creo que lo hayas dicho en ese sentido. Pero como algo negativo en cualquier tipo de obra, a mí me parece un poco ridículo. A ver, una saga con tantos años a sus espaldas que toque. Narrativas de juegos pasados me parece bastante normal. Sí, no lo decía en sentido negativo, ¿eh? O sea, a mí me parece algo cojonudo. Personalmente, hay el fanservice. Está claro. Pero, joder, lo del fanservice, de hecho, es a lo que iba, que muchas veces se usa con connotaciones negativas. Para mí es todo lo contrario. Sí, no, fanservice es positivismo puro, es la pura esencia del tema al que se esté tratando, en este caso, pues Resident Evil. A ver, es una recompensa, Oscar, yo creo, al final, a los años y años que llevamos con esta saga, ¿no? Es un poco la recompensa para la gente que hemos tenido desde el principio seguimiento de la saga, ¿no? Lo digo como algo positivo, claramente. Además, hay que tener en cuenta una cosa, tú lo has dicho, Oscar, los últimos Resident Evil, últimos me refiero, no los remakes, me refiero a Village, a los Resident Evil 789. Correcto. El tema de Sam Winters, pues al final hubo un cierto alejamiento de los protagonistas clásicos de la saga, ¿no? Es verdad que estaba Chris por el medio y tal y cual, pero bueno, al final Chris, el papel de Chris era mucho más testimonial que un papel protagónico de verdad, ¿no? Entonces al final volvemos un poco a Leon, como un personaje clave dentro del juego, y quieras que no, al final es una vuelta a los orígenes, ¿no? En un sentido literal del término. Y eso al final es positivo, yo lo veo como algo positivo. Aparte, o sea, que Leon es de lejos el personaje más popular de la franquicia. Sin duda, de lejísimos. Yo estoy de acuerdo. Los dos juegos más populares de... Bueno, tres. Quiero meter también al remake en el mismo saco. Dos de los tres juegos más populares de la franquicia son el 2 y el 4. Y los dos los protagoniza Leon. De hecho, si te fijas, Chris ni siquiera fue el personaje más popular del juego original. Yo creo que ese papel se lo llevó Jill. Probablemente. Chris al final... Sí, probablemente. Sí, es cierto, es cierto. Y ya con la trilogía original... De hecho, Chris quedó bastante tapado porque Jill tuvo la tercera entrega solo para ella, sí. Y ahí subió muchísimo más su popularidad. Sí. Y Leon y Claire, que realmente creo, pienso honestamente, que fue donde la saga pegó el subidón, el juego más popular de los tres originales, eran los dos protagonistas. Pues sí. Claire fue perdiendo un poco el papel protagónico y también... ese tema de personaje de los más populares, que yo creo que a día de hoy lo sigue teniendo, no tan arriba, pero está claro que Leon es la cara A de Resident Evil. Sí, y estoy de acuerdo. Sus juegos lo demuestran, son los más vendidos. Sí. Y de hecho, fíjate lo que ha vendido Resident Evil Requiem, y una barbaridad. Mira, sí, es cierto. También está ahí Resident Evil 5 para Chris, que también fue un juego con mucho éxito. A nivel de venta, sí. El debate sobre su calidad es otra cosa. Y también Crónica, que también sale Chris. Claire y Chris tienen el protagonismo compartido, que también es un juego muy popular. Sí. Que será el próximo remake, que hay también muchos rumores muy, muy fuertes al respecto. Bueno, se habla de Zero y de Code Verónica, y que Code Verónica sería el juego del año que viene. A ver si es Yo lo veo más factible Code Verónica y más necesario. Pero bueno, ese es otro debate, no nos perdamos en debates. Estoy de acuerdo contigo, Oscar. Leon es la estrella de Resident Evil y nadie lo duda. Creo que es un axioma que nadie puede discutir. Bueno, en tema jugable, la verdad es que yo creo que aquí es muy fácil explicar lo que es Requiem, en realidad. Antes dije que era lo mejor de cada casa, es que literalmente es así lo mejor de cada casa. Grace es un planteamiento 100% clásico, me refiero clásico a los Resident Evil originales. ¿A qué me refiero? Supervivencia pura y dura. Recursos limitados, planteamiento, desarrollo, pues tipo puzzle, pues una gran superficie en la cual hay que investigar, hay que recopilar objetos, encontrar su finalidad, aplicar esa finalidad. Sobrevivir como podamos, a veces con recursos que no son puramente ofensivos, sino a lo mejor para intentar pasar desapercibidos. Incluso diría, y esto es una opinión muy subjetiva, pero yo hacía tiempo que un Resident Evil no lo pasaba tan mal, en el sentido de decir, joder, a veces sentí que el juego me superaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Grace, las armas que tiene son escasísimas. Los recursos que tiene armamentísticos son muy escasos. La munición es escasa, muy escasa también. Hay que ser un poquillo pillo y listo para conseguir tener un nivel de munición más o menos aceptable. Y sobre todo porque las amenazas son incesantes. Hay enemigos muy potentes, muy poderosos, que además tienen una presencia permanente durante gran parte del juego y que siempre van a estar ahí acechándonos, ¿no? Y es una amenaza constante, palpable. Entonces... La mecánica de Grace es 100% Resident Evil clásico, muy bien llevada, con una tensión considerable, y a mí quizás es la parte que más me ha gustado, en realidad, ¿no? Porque lo he sentido eso, lo he sentido como Resident Evil de la vieja escuela, old school, e incluso un poquito más allá, ¿vale? Porque pero lo he sentido fíjate una cosa, David. Sí, dime. Fíjate una cosa. Para mí también ha sido la parte Resident Evil más cabrona que he jugado nunca, la que más me ha hecho sufrir. Fíjate que por el comportamiento de los enemigos, que muchas veces son erráticos, hay unos enemigos que son súper erráticos, que están a 15 metros y de repente los tienes encima. Sí, y también por los propios movimientos de Grace, es un juego, esa parte es una parte que no se presta a esquivar enemigos, porque muchas veces no puedes. Son lugares muy angostos por los donde tienes que pasar y no puedes hacer estas típicas speedruns de de pasar de los enemigos que le den por el culo a todos, porque a veces es que no puedes, es imposible. No, que digo, Grace es como muy, sus animaciones son muy, muy robóticas, pero en el sentido de que es súper inexperta. Mira, hay un detalle que a mí me mola un montón, que es que en tercera persona, cuando corres y ella está atosigada por enemigos, se resbala y se cae muchas veces. Algo que decidieron no poner en primera persona porque el tema de la cámara sería complicado, ¿no? Sí. Y es acojonante, porque es a lo que me refiero. En tercera persona es en todas, pero en ambas cámaras, pero en tercera persona es súper patosa porque en momentos de tensión se cae al suelo. Imagínate intentar esquivar a todos los enemigos de las zonas donde estás, es imposible. Es imposible, y sí. Por eso sí. Hay que acabar con los máximos posibles, y en ese caso también necesitas recursos, y a veces recursos que no hay. Correcto. Yo me quedé pillado muchas veces, bueno, algunas veces en habitaciones sin munición y sin saber lo que hacer, y pensar, ¿y yo ahora qué hago? Es que es así, Oscar. A mí esto nunca me había pasado, ¿eh? Tener a lo mejor dos balas de pistola y decir, estoy jodido, la he cagado, he administrado mal la munición. Vamos a ver, se añade una mecánica, que realmente no es una mecánica nueva, perdón, es una mecánica de crafteo. Lo que pasa es que ha añadido un ingrediente diferente, que es la sangre de los zombies, ¿no? Esto se mostró mucho en los primeros gameplays. Digamos que Grace tiene la posibilidad de coger sangre de los zombies y usarla para fabricar objetos. No tiene más misterio que ese, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay objetos que exigen un nivel de sangre más alto que otros, ¿no? Y de hecho, para poder acceder al crafteo de objetos más poderosos, necesitamos una mejora de ese objeto que permite procesar la sangre, ¿no? Entonces, al final se trata un poquillo de intentar por todos los medios conseguir recursos, ya no de munición, sino también para fabricar objetos que permitan, por ejemplo, que nos permitan, por ejemplo, a lo mejor inyectar una inyección a un zombie que le haga reventar, ¿no? Con un anticoagulante lo inyectas y ¡bum! El zombie revienta por todos lados, ¿no? También incluso lo que decía Oscar, Grace es torpe, Grace no tiene la habilidad ofensiva de Leon. Por ejemplo, cuando tú disparas un zombie en la cabeza y se queda atontado, Leon lo machaca, lo revienta vivo. Grace simplemente lo empuja para que se caiga y ya está. No tiene ni la habilidad de Ethan. Claro, no tiene la habilidad de Ethan. La tía empuja, el zombie se cae, claro. Tú sigues como puedas, ¿no? Y ojito, porque aquí vuelve un poco el homenaje a ciertas mecánicas de Resident Evil que todos conocemos. A veces matar a un zombie es más peligroso que dejarlo vivo. O tú un zombie lo matas y se muere, bueno, se vuelve a morir, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que a veces resurgen como un enemigo mucho más poderoso. Es un poco el homenaje a los Crimson Head de Resident Evil Remake, ¿no? Entonces, tú haces matas a un zombie, el zombie parece inerte en el suelo y de repente resurge con una versión mucho más poderosa y mucho más ágil que el zombie que antaño era, ¿no? Entonces, claro, con Grace estás totalmente mermado por los enemigos, por el ecosistema al que te enfrentas, ¿no? Con Leon es otra cosa, pero con Grace el concepto de supervivencia de uno es tal cual, o sea, es literal, es sobrevivir como sea, como puedas. Todo lo que tengas te vale, toda la munición que encuentras te vale. Cualquier recurso de vida, cualquier recurso de crafteo es absolutamente necesario, porque es que eso es lo que se plantea en este título, ¿no? Y de hecho también está el recurso, y ya se ha visto también en diferentes trailers, del enemigo ese que nos acecha. El némesis, por así decirlo, ¿no? Y en el caso de Grace hay varios, no es que solo haya uno, hay varios durante la partida, ¿no? Entonces, yo me he sentido abrumado, superado muchas veces, y eso me ha gustado. Porque es algo que nunca he recordado en un Resident Evil. Yo siempre en Resident Evil, quizás por la experiencia que tenemos, por un poco el hecho de haber terminado tantos juegos durante tantos años, es como que estamos un poco por encima de lo que nos propone, ¿no? Pero con Requiem no ha sido así. Con Requiem yo me he visto eso, superado. Es decir, joder, no sé qué hacer, la verdad. No tengo ni puta idea de lo que hacer. Estoy mal de vida, estoy mal de munición, no tengo nada con lo que defenderme. Y eso al final me parece un acierto. La verdad, un acierto. No sé si tú, Oscar, piensas igual. Ha sido muy disfrutable, la verdad. De hecho, sí, lo ha sido. Sí, la verdad es que joder, han puesto todo lo que tenían de Resident Evil y se lo han dejado ahí. El tema de los Nemesis, el tema de los Crimson Heads, que lo han metido todo. Y claro, sí. Cuando te meten todo eso, enemigos muy tochos, con un personaje más patoso de lo habitual, pues está claro que está hecho para sufrir. Pero no sabes la satisfacción que es después hacer las siguientes partidas con la, digámosle, Magnum Infinita, y entonces ya es... Entonces la cosa cambia, ¿no? La venganza está aquí. Qué satisfacción, tío. Yo cuando estaba jugando la primera partida ya estaba sobreando, en mi cabeza ya estaba pensando, buah, esto va a ser la hostia con la munición infinita, efectivamente. Sí, sí, es verdad. Es como ahí, como, bueno, me estás jodiendo, pero te va a tocar en la siguiente partida. Sí. Es completamente cierto. Vale, eso por la parte de Grace. Por la parte de Leon es muy fácil, es puro Resident Evil 4. O sea, Leon es una jodida máquina de matar. Vuelven mecánicas ya conocidas, por ejemplo, la administración del inventario, con el típico maletín. Vuelve eso, esa especie de Tetris con las figuritas y con los objetos para meterlos aquí que me encajen, ¿no? Vuelve todo eso. Vuelve también el crafteo de objetos, igual que Grace, también Leon puede hacer exactamente lo mismo. No con la sangre de los zombies, pero sí con otros recursos que tengamos, ¿no? Igual, sobre todo, la brutalidad. Leon es una bestia parda. Leon, además, ahora tiene como arma principal, realmente, una especie de hachita, una hacha así muy chula. Es un hacha que realmente su duración es infinita, me refiero, se puede quebrar, pero simplemente la afilas y ya está, ¿vale? Digamos que el hacha tiene una energía de durabilidad, si se gasta o se quiebra, simplemente tú la afilas, tarda unos segundos en afilarla, vuelve a estar operativa, ¿no? Pero con Leon la cosa ya cambia, con Leon es acción pura y dura, hay muchas más armas, muchos más recursos... Leon puede matar enemigos por la espalda o en sigilo de una manera totalmente efectiva. Y es un planteamiento mucho más enfocado a la acción, ¿no? Ojo, yo una pequeña collejita que le doy al juego. Y es que las partes de Leon, de cara al final de la aventura, me han gustado mucho de cara al final, porque realmente es un desarrollo mucho más trabajado. ¿Vale? Es como. Yo lo veo quizás incluso con la comparación, ojito, cercano al concepto de Last of Us, ¿vale? Salvando las distancias, ¿eh? O sea, pues un mundo mucho más amplio, diferentes objetivos, diferentes formas de acometerlos, ser un poco más o menos inteligente administrando los recursos, aunque tengas de sobra, por supuestísimo. También la posibilidad de mejorar las armas y los recursos. Y todo ese concepto me ha gustado mucho, ese concepto de mundo totalmente desolado, mundo posapocalíptico, y que Leon está ahí enfrentando todo eso de una manera así visceral. Pero los primeros niveles de Leon, o sea, las primeras fases de Leon, en consonancia con Grace, me han parecido fases muy insulsas, la verdad, muy poco inspiradas. Son fases muy cortitas, donde realmente el único objetivo es matar, no hay otro objetivo que sea matar y ya está. Y me parecieron que no están a la altura del resto del juego, sinceramente. Creo que la parte de Leon explota de cara al final, donde realmente se ve el potencial de este Requiem. Pero al principio, en los primeros compases, me han parecido fases, la verdad es que muy insulsas, muy de vale, si mato a X enemigos y se acabó el nivel. ¿Vale? Mientras que con Grace estás todo el puto día sufriendo y llorando sangre porque no puedes avanzar, ¿no? Entonces, no sé, Oscar, a mí la parte de Leon me gustó mucho de cara al final, pero al principio, bueno, pero es que... espera un poquito más. Es que yo creo que la primera parte del juego el peso lo lleva Grace y la segunda parte del juego el peso lo lleva Leon. Sí, sí, es verdad, Oscar. De hecho, en la segunda parte del juego Grace aparece menos también. Sí, es cierto. Que vayan intercalando episodios, como decías tú antes, las partes jugables de Grace al principio son mucho más grandes, mucho más tiempo con ella, y después al final es Leon quien toma ese relevo y las partes de Leon son más tochas, más tiempo con él y tal. No, yo creo que está bastante bien equilibrado, aparte de que Leon claramente es el alivio ante el sufrimiento. Cuando llegas a la parte de Leon, respiras un poco y dices, bueno, vamos a calmarnos y a repartir hostias. Es que es así, o sea, las partes de Leon, Capcom ha invertido mucha pasta, por ejemplo, en las animaciones de Leon. Cuando Leon, por ejemplo, a mí me ha flipado, yo qué sé, dejar a un zombie atontado al lado de un coche... acercarte con ese quick time event, pulsar el botón y como Leon le pilla la cabeza al zombie y lo revienta contra el coche, la cabeza, ¿no? Y la cabeza revienta y Leon se mancha de sangre y dices tú, joder, qué puta maravilla, adrenalina pura y dura, ¿no? Entonces, o yo qué sé, vas ahí en agachado y de repente te encuentras un zombie, le picas con el hacha un hachazo del carajo y le revientas la puta cabeza, ¿no? Entonces, con Leon es todo espectáculo puro y duro, casquería fácil y violencia gratuita, ¿no? Y es un poco el contrapunto con Gabe. Que por cierto, yo no sé si esto es así. Tendría que meditarlo, ¿eh? Tendría que hacerme una encuesta a mí mismo y pensar, ¿es este el mejor Leon de la saga? De los tres juegos principales que ha participado, es este. Bueno, estoy olvidándome de Resident Evil 6 y lo estoy haciendo adrede, ¿eh? Pero es el mejor. Es que, tío, un Leon ya de 49-50 años, cansado de la vida, que son los mejores personajes que existen, los que están cansados de la vida, que todo se la suda. Y no sé, a mí me pareció espectacular. Que, por cierto, ¿Te refieres al mejor en cuanto a habilidades, en cuanto a espectáculo? No, en cuanto a personalidad y todo. Ah, bueno, sí. A personaje en sí mismo. Yo diría que sí, a ver. En Resident Evil 2 mola, es un pipiolo. En el 4 también está bien, pero es un badass, un flipado. Y en el. Ahora en el Requiem soy Leon. Lo he vivido todo en este planeta. Estoy cansado ya de que me manden a las misiones más asquerosas. Pero lo voy a hacer porque soy Leon y soy el puto amo. A mí lo que me encanta del Leon, el Oscar, es que le han metido en muchos clichés de pelis de acción de los 90, ¿no? O de los 80-90. Y es cuando Leon mata a alguien, mata a alguien, no, mata algo, y suelta su típica fase críptica, su típica fase la coletilla del final. Exactamente. Como, ¿Te acuerdas en el 4 cuando matas al alcalde y Leon sale del granero y dice hasta luego? Es igual, tío. Sí, tal cual. Es maravilloso, Leon, cuando sentas la típica frase, soy su puto mejor, y mira, hasta me mantengo, tengo el lujo de soltar frases lapidarias en un momento de tensión. En castellano, que si no me equivoco, el actor de doblaje es Lorenzo Beteta, que es un actor cojonudísimo, que lleva ya con Leon mucho tiempo, y la verdad es que lo borda. Lo borda. Especialmente sí, bien. Sí que lo borda, la verdad es que sí. Pues es que realmente, vamos a ver, no hay mucho más que decir en realidad, me refiero. Creo que Capcom ha acertado en este concepto de Wrecking. Es un concepto quizás un poquillo conservador. Podemos decir que es un poco conservador porque al final no arriesgan demasiado. Village me parece un juego que arriesgaba bastante más en cuanto a concepto de juego. Pero bueno, para mí el 7 es el juego que más arriesgó en su momento. Bueno, pero el 7 es que al final, en realidad es un Resident Evil desarrollo clásico también. O sea, yo sé que lo dices, sí, a lo mejor en primera persona. Pero acuérdate, claro, toda la familia, polémica, entre comillas, que hubo con la primera persona, que fuera sí. Ethan, que tuviera poco que ver con la historia original de Raccoon. Para mí fue un juego bastante transgresor, ¿eh? Y ya creo que ya te lo comenté. Para mí fue el juego, y es, de hecho, el juego que salvó a la franquicia. Sí, sin duda, eso es. Antes de Resident Evil 7 veníamos de la época oscura. Sí, tal cual. Eso es completamente. La época medieval de Resident Evil. Completamente cierto. Pero bueno, al final, sí es verdad que el juego arriesgaba en cuanto a ciertas cosas, pero para mí, aunque Village ya tenía parte del camino hecho, ya ha dejado la saga por un listón muy alto, Village para mí fue un Resident Evil sorprendente en cuanto a mecánicas, ¿no? Porque ya era un juego que tenía misiones secundarias, hay material secundario, era un mundo así más o menos abierto. Me parecía un concepto más arriesgado de juego en comparación con Wrecking, ¿eh? Ojo, no digo que Wrecking sea negativo lo que han propuesto, al contrario, me parece una idea buena, porque al final está bien ejecutada, además, está bien ejecutada. O sea, lo que han hecho tanto con Gracie como Leon funciona, está bien, no hay ningún tipo de reproche, no hay ningún tipo de crítica. Bueno, sí, ya lo he dicho antes, las fases de Leon me parecen al principio un poquito insulsas, pero cuando te metes en el medio del asunto, tanto una cosa como la otra funcionan bien. Y además se complementan a la perfección. No es que tú digas, bueno, prefiero la parte de Grace o prefiero la parte de Leon. No. Las dos funcionan a la perfección dentro de sus propios, digamos, objetivos, ¿vale? De sus propias mecánicas. Así que en realidad, Capcom ha sido lista, ha ido a lo fácil, a lo que todo el mundo pedía, y lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, yo no tengo nada que criticar al respecto. Los que conozcáis Resident Evil, tanto con Leon como con Grace, vais a estar como en casa. ¿vale? Luego ya será cuestión de cada uno qué os gusta más, la acción visceral o el desarrollo más survival horror de toda la vida. Eso ya es otro debate, pero a mí el concepto de Requiem, ese concepto doble, de mecánicas dobles, me ha parecido muy acertado. Y no sé si Oscar, tú qué dices al respecto ya como conclusión a este apartado jugable. No, para mí totalmente. Aparte, yo creo que era lo que se pedía, ¿no? Sí, porque yo creo que también. Prefiero. Hay muchos fans de los juegos originales del terror puro. Bueno, puro en Resident Evil es un poco así, pero del terror. Y después también está Resident Evil 4, que creó otra variante y que fue una obra maestra y que tiene un montón de fans. Así sí. Que yo creo que era lo que se pedía, ¿no? Mezclar un poco todo ahí y que saliera bien, y afortunadamente salió bien. Correctísimo. La gran duda, Oscar, es qué será con el siguiente Resident Evil. Yo no me refiero al remake, sino con el siguiente Resident Evil canon numérico. Ya. Que... Buah, fíjate, ponte a hacer números. Ponte a hacer números y empieza a pensar en las edades de todos los personajes principales que tuvo la saga. Están todos rondando a los 50 años. De hecho, sí. Chris y Jill deben tener como 53 o por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y los rumores son como el último baile. El último baile. No sé si ponerlos a todos, pero poner a un número, buen número de estos a trabajar en la siguiente entrega. A ver, a Leon no le tocaría, pero... Igual nos sorprenden con un Chris Jill otra vez o algo así. A saber. La verdad es que estoy muy, muy ansioso de saber por el siguiente Resident Evil. Aún faltarán muchos años, por supuesto. Pero, joder, es que al final lo han hecho también con este, que el siguiente está listo muy alto, muy alto. Pero bueno, probablemente nos ha gustado a todos y eso es una muy buena noticia. Con temas técnicos, la verdad es que yo estoy altamente satisfecho. Yo lo he jugado en Switch 2 y en PS5 Pro, y la verdad es que el juego es una puta delicia, ¿eh? El Resident Evil Engine es un motor súper escalable, súper escalable. También el Steam Deck tiene un rendimiento cojonudo, y es un juego además espectacular, espectacular, espectacular. Y además es espectacular no solo por los típicos elementos que uno puede contemplar en un juego de este tipo, pues a nivel de iluminación... A nivel, por ejemplo, de uso de ray tracing o path tracing, a nivel de animaciones faciales, a nivel de geometría. Hay cosas que me han gustado mucho, por ejemplo, antes lo dijo Oscar, las animaciones de los zombies, cómo se mueven los zombies, lo erráticos que son. Es una cosa que me ha impactado mucho, Oscar. Porque los zombies al final es un enemigo tonto, lento, estúpido, pero los zombies de ese Resident Evil tienen un comportamiento... un poco diferente, un poco más grimosillo, y es que son como zombies que recuerdan su vida anterior, ¿vale? Y hacen cosas de su vida anterior de manera reiterativa, o yo qué sé, uno apaga las luces y las enciende, otro está como si estuviese ahí limpiando un baño, y el tema es que cuando te enfrentas a ellos, su movimiento es súper impredecible, es muy impredecible, tienen un movimiento tan torpe, pero tan a veces tan sorprendentemente rápido, que es como que te pillan desprevenido, ¿eh? O sea, a mí me encojonan mucho estos zombies. Los que reviven, esos aún son más impredecibles y además aún más letales. Son muy jodidos, ¿eh? Son muy jodidos, porque tienen movimiento ya casi felino. Es como si fuesen felinos, como si fuesen ya enemigos a cuatro patas que te acechan como si fuesen una bestia parda, ¿no? Sí, es completamente cierto. Pero quiero decirte, las animaciones me han parecido brillantes, brillantes. Y ya no solo a nivel de estética, sino a nivel a nivel jugable. Porque los zombies al final son enemigos que, vale, sí, con Leon son enemigos bastante asequibles con matices, pero de verdad, son los mejores zombies de la saga. Yo voy a decirlo así, son los mejores zombies de la saga. Y eso ya es mucho de decir, ¿eh? Los mejores putos zombies que ha parido esta saga están en Requiem. Su comportamiento, sus animaciones, esa dimensión creada nueva de ser personajes que recuerdan su vida anterior. No sé, me ha gustado mucho el tema de los zombies, ¿eh? Porque además los zombies, si os acordáis, es como que me ha quedado en segundo plano con las últimas entregas, ¿no? Con Village, pues al final veíamos hombres lobo, veíamos, no sé, vampiresas gigantes. Con 7 eran una especie de criaturas, como si fuesen criaturas así... No sé cómo expresarlo, pues como si fuesen... Los que se regeneraban de Resident Evil 4. Correcto, Oscar, efectivamente. Tiene un aspecto humanoide, pero no tiene una presencia demasiado épica, ¿no? Y de repente llega Requiem y te mete los zombies en su puta mejor versión, en su puñetera mejor versión. Y yo estoy fascinado con el resultado, de verdad. Me han acojonado, han sido enemigos a tener en cuenta, a respetar. Y lo que hice es que cuando se transforman en esa especie de Crimson Heads, que no se llaman así en este juego, ¿eh? Ojito, porque ya la cosa se pone mucho más seria, mucho más jodida, ¿no? Entonces, hay dos enemigos, sí, en el juego que no hacía falta ni verlos para que te acojonaran. Son las cantarinas. Ah, sí, las cantarinas, efectivamente. En la primera partida, en una de las zonas donde me quedé sin munición, ahí medio atrancado en una habitación, había una cantarina de estas unos metros más para allá. Y yo no quise ir durante el principio precisamente por eso, porque no tenía nada con que me enfrentar contra ella. Y resulta que ahí había un objeto clave para avanzar en la historia. Y hasta el final estuve posponiendo ese puzzle para no pasar por allí. Para no pasar por ahí, ¿no? Cabrón. Sí, ya sé a qué te refieres. Los pelos de punta te ponían, sí, esas cabronas. Vamos a ver, lo que hice es que son un tipo de enemigos que además aparecen en uno de los trailers, ¿eh? No es un spoiler. Y debéis tener en cuenta que al final la fase de Grace es una fase en la cual estamos en un escenario durante mucho rato, gran parte del juego, y los enemigos están ahí de manera perpetua. Vale, están ahí paseando, haciendo sus rutas y demás. Y no es que un enemigo esté en una zona quieto ahí esperando que llegues. No. Se mueven por todo el mapa. Entonces tú, bueno, a ver, se mueven con todo el mapa. Con ciertas, por una zona específica, sí. Por una zona específica, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas a un lugar y de repente el zombie cantarín lo encuentras de sopetón, ¿no? ¿Y cuál es su poder? Pues básicamente eso, que ellos emiten un sonido muy estridente que te afecta, te daña, ¿no? Incluso su ataque mortal es pillarte de pleno y cantarte en la cara y reventarte por dentro, ¿no? Entonces, es un enemigo muy jodido en realidad. Es como una alarma. Exacto. Los zombies de alrededor van a aparecer por ahí, llamados. Eso es, entonces, es un concepto interesante porque al final es un enemigo que está ahí, que es amenazante, que es una amenaza de más que atar a otros enemigos y que siempre está ahí, ¿vale? Ya es cosa tuya si quieres enfrentarlo o no. Pero bueno, a lo que llamamos, que todo el trabajo de animación es brillante. Técnicamente el juego es brillante. No hay nada que reprocharle en absoluto. Y a mí este motor Resident Evil Engine me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. En cuanto a estabilidad, en cuanto a espectáculo gráfico, es un motor muy, muy solvente. Y ojo, ya tiene tiempo. Desde la época de Resident Evil 7, ojito. Y yo espero que Capcom siga insistiendo con él. Porque la verdad es que el resultado es muy, muy bueno. Han trabajado con el Devil May Cry último, no sé si con Monster Hunter, Oscar, sí, también. Con Wise lo han hecho, sí, con Wise. Lo hicieron con Wise y también lo hicieron con Dragon's Dogma 2. Pero el problema de ese engine es que en mundos abiertos los mapas lo lleva grandes, mal. Sí. No, efectivamente, algo había dicho al respecto, sí. Bueno, mapas pequeños sí, pero la cosa ya. Hola, Gaspar. No. Hola, Gaspar. Volvió Gaspar. Sí, hágase la luz. Claro. Un milagro, sí, vino el de Naturgy y ya lo arregló en teoría, ¿no? Hala, haciendo publicidad. Bueno, pues temas técnicos, Oscar, creo que ya no hay más que decir, es un juego brillante. Por cierto, Switch 2, es verdad que el juego tiene ciertas fases en las que el rendimiento no era tan bueno, había ciertos bajones, pero nada grave. Creo que se lanzó un parche hace relativamente poquito que parece que el rendimiento lo mejoraba de una manera considerable, ¿no? Yo ya no lo he probado porque ya lo había terminado hace tiempo, pero me parece que ha mejorado el tema de rendimiento. En cualquier caso, la versión de Switch 2 es muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena. Si tenéis miedo o dudas al respecto, ninguna, porque es una versión muy solvente y muy espectacular, ¿vale? En la así tele que también. Sí, sí, también, por supuesto, por supuesto. Mira, lo único que me canta la versión de Switch 2, lo único que me canta es el tema del pelo de los personajes. El pelo no se ve tan bien, se ve así un poquillo, ese efecto granulado así un tanto molesto. Sí, dithering, ¿vale? Le meten, sí, ese, correcto. El, sí, pelo es muy común en los juegos de Switch 2, porque Final 7 Remake también tiene un... Sí, sí, correcto, es lo que dice Víctor. Es un efecto así, pues, como difuminado, vamos a decirlo así, ¿no? Que no queda tan bien, pero bueno. Evidentemente es una anécdota porque el conjunto del juego es muy bueno, ¿no? He dicho algo así un poco para puntillar. Y en tema sonoro, como dijo Oscar, el doblaje es cojonudo. El doblaje me ha parecido brillantísimo, brillantísimo. Cosa en la que ya desde hace ya tiempo los Resident Evil llevan demostrando, porque desde Resident Evil también el 7 creo que fue el primero que salió doblado. No, y el trabajo es muy bueno. El 6 fue, creo. Ah, el 6 es verdad, Oscar, completamente cierto. El 6 ya fue doblado, el 5 ya no me acuerdo. El 6, no, el 5 no. De 5 en el 6, joder, es que el 6 ya sé, en mi mente he olvidado el 6 porque es malísimo, es un juego terrible. Muy malo. Mi mente lo olvidó, pero efectivamente sí fue el 6. Nada, trabajo de doblaje magnífico. Apartado sonoro, pues apabullante. Todos los sonidos de los enemigos, la música ambiental, los efectos de las armas, el efectos de recarga de las armas, todo hasta un nivel altísimo, la verdad, altísimo. La sincronización labial de los personajes también es perfecta, perfectísima, cosa que además en los últimos años se ha mejorado muchísimo. Y también es un apartado de estos que tampoco merece ningún tipo de reproche. O sea, yo donde lo he jugado, en todo donde lo he jugado, la verdad es que me ha parecido muy satisfactorio, ¿no? Es que parece que es un apartado en el que siempre pasamos por puntillas, pero es que no es así. Es un trabajo de sonido muy bueno en todos los aspectos. No sé, Oscar, si tú piensas igual o te ha parecido... No, sí, muy bien el doblaje. Muy bien el doblaje. Y sobre todo el doblaje de Leon. Como dijo Oscar, el doblaje de Leon es cojonudísimo. ¿Vale? Es cojonudísimo y demuestra un poco ese matiz de tío que ya está cansado de la vida, pero que su experiencia y su veteranía se impone. Y eso al final pues está muy bien. Como conclusión, pues un Resident Evil cojonudo, la verdad, cojonudo, en serio, una entrega muy buena. Capcom está tocada por la varita, porque todo lo que hace, todo lo que ha hecho en los últimos años, todo es muy bueno. Todo es incluso, muy bueno. Incluso ha salvado los JRPGs con el Monster Hunter Stories 3. Son unos fenómenos. Eso ya, Oscar, un día nos hablarás de él. O sea, te está gustando el juego, entiendo, ¿no? No, sí, el juego me lo acabé ya, me duró una semana y pico. Ah, Capcom está en una época, de verdad, creo que es su mejor época, en serio, su mejor época, porque todo lo que toca lo hace bien, está creciendo de manera exponencial, ya están los inversores frotándose las manos porque el éxito de Requiem ha sido un éxito apabullante, vendido 5 millones de copias en muy poco tiempo, y la verdad es que es merecido, porque el trato que han hecho a sus sagas más míticas ha sido referencial. Y eso hay que decirlo. A nivel personal, voy a deciros una cosa. A mí me gustó más Village que Requiem. Me gustó más Village, la verdad. Me gustó más. Me parece un juego más arriesgado y me gustó mucho el concepto de semimundo abierto. Pero además en conjunción con un concepto de Resident Evil, igual, a veces más conservador. O sea, Requiem tenía como si fueran diferentes juegos en un mismo juego, ¿vale? Y ese planteamiento me gustó mucho. Ahora bien, Requiem es maravilloso, ¿eh? De verdad, es maravilloso. Y para los fans de Resident Evil, como los perros viejos de este mundillo, como somos nosotros, es un jodido, una jodida delicia. Así que Capcom, muy bien, Resident Evil está en plenísima forma. Y a ver cuál es el siguiente paso, ya veremos. Oscar, ¿tú qué piensas de esta conclusión de Requiem? Más o menos, un poco diferente. A mí de los tres últimos, el que más me gusta es Requiem. Después pondría al 7 y después a Village, siendo los tres que me encantaron. Pero sí, nada, lo de volver a Raccoon para mí es determinante. Y que suene la música de la comisaría de toda la vida es determinante. Y por cierto, Oscar, ciertos enfrentamientos súper épicos, que no hablaremos aquí de enfrentamientos con bosses, pero hay un enfrentamiento que es una jodida maravilla, Sí. De lo épico y te emocionas, te emocionas con sangre y vísceras, pero te emocionas, porque es una cosa maravillosa. Sí, no. Muy bien, para mí espectacular. Maravillosísimo. Así que Requiem compra... obligada, joder. Y una cosa. Perdón, iba a decir, dentro de los pesos pesados de la saga, ¿dónde situáis a Requiem? Para mí, Víctor, estaría en el top 5. Dentro del top 5 estaría Requiem, seguramente. Y para mí creo que también. Para mí el top 3 es inamovible y nunca jamás se va a mover de 2, 3, perdón, 2, 4 y Remake. A mí ese top 3 es inamovible. Y después vienen los demás. Sí. Para mí sería el 1 y el 2, el 1 meto el remake también, o sea, para mí el 1 es el clásico y el remake, el 2, el 4, Code Verónica, y quizás, no sé si metería, no sé, o Village o Requiem, pero en cualquier caso estaría en mi top 5, mi top 6, seguro, seguro, seguro, seguro. No, muy bien. Voy a decir, Oscar, me sorprende porque, a ver, David es muy jovencito, lo inventaste tú y no llegó a vivir mucho en la época de Play 2 o tal, pero que digáis que Capcom está en su mejor momento. ¿Vosotros no recordáis la época de inicio de GameCube y Play 2, lo que sacó Capcom? Es un mal año. Yo, de verdad, es para que... A ver, la saga Onimusha, hostia, Resident Remake, Resident Zero, nació Monster Hunter, que Oscar no debe acordarse ya de esa época, Hostia, tenías Street Fighter, creo que fue el 4, andaba por ahí. Hostia, sacaron los planes en 2006. Pero... de mí es una barbaridad, joder. Gaspar, a ver, a veces... yo no tenéis muchas memoria veces... ninguna, ¿eh? No, a ver, déjame hablar. Déjame matizar. Yo a veces peco mucho de cascarrabias, ¿vale? Todo lo de antes es mejor. Pero, por ejemplo, en el caso concreto... Monster Hunter, por ejemplo, ahora es mejor que Monster Hunter cuando nació. De hecho, yo la primera vez que jugué Monster Hunter fue en una demo de Devil May Cry 3 y ese juego no me gustó. De hecho, no me gustó porque era súper tosco. Y yo me aficioné a Monster Hunter con la segunda entrega porque dije, esto tiene que gustarme porque la temática y todo lo que lo rodea me encanta. Me tuve que acostumbrar a que el juego fuera tosco. Me gustó. Pero al principio, la primera toma de contacto, no. Resident Evil ahora mismo está mejor que... bueno, no sé si mejor que nunca, no, porque están los tres primeros. Pero, por ejemplo, cuando salió Resident Evil 0, se hablaba en aquel momento de que estaban quemando la saga, que esto tenía que dar un giro. Sí. Resident Evil 0 ya era más de lo mismo, que llevaba muchos años con más de lo mismo. Así que imagínate. Iba a decir, en esa generación, unos años después, dieron el giro con el 4. Bueno, precisamente porque con cero ya la fórmula decían que estaba agotada. A ver, Gaspar, para mí es... Con el 6, que el 6 ya mataba al saga. Para mí es la mejor época porque Capcom lleva así desde hace ya muchos años. O sea, creo que es su fase más regular. Desde 2017, que lanzó Resident Evil 7, no ha bajado listo, no lo ha bajado. Y la época que mencionas tú tuvo altibajos, ¿eh? O sea, Capcom, en esa época que mencionas tú, sí, tuvo juegos muy buenos, pero también tuvo pequeños altibajos de calidad. Pero desde 2017 hasta el día de hoy, que han pasado ya nueve años, es que no ha bajado el listón. Es más, lo ha mejorado. Bueno, tenemos el multidinosaurios ese, que no se acuerda. El Primal. A ver, eso no existe. Yo no sé si porque contáis cosas que no existen, Gaspar. No existe. Pero joder, Devil May Cry, han hecho un juegazo. La saga Resident Evil, han hecho un montón de juegos y todos son buenísimos. Street Fighter, la última entrega es cojonuda. Dragon's Dogma, es una saga ya consolidada. Monster Hunter, también es una saga súper consolidada. Incluso la derivación de Stories. Ahora van a sacar de Pragmata. O sea, para mí esta época de Capcom me parece la mejor. Es que lo digo así, me parece la puta mejor. También hicieron el remaster remake de Ghosts and Goblins, que es cojonudísimo. De verdad, es que lo están haciendo muy, muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Y el Onimusha siguiente que va a lanzar, se va a lanzar el Onimusha nuevo, no sé si este año o el siguiente. Ahora mismo este año, qué hype. Este año se va a lanzar, entonces. A ver, falta ver cómo sale, ¿no? Pero para mí es su mejor época, ya lo digo así, de regularidad y de calidad. Yo creo que Capcom es la compañía actual que mejor están teniendo el mercado tradicional de los videojuegos. Porque sí que es verdad que ellos, hombre, no son gilipollas, hacen apuestas también intentando entrar en mercados que no dominan, como por ejemplo el mercado de los juegos community driven o live service y tal. Lo intentaron con eso, Primal, no le salió. Pero quiero decir que se ve que se sienten muy cómodos haciendo los juegos de siempre. Y prueban a hacer alguna cosa nueva y tal, pero no se complican. Y fijaos que otra cosa que tiene Capcom es que ha aprendido a respetar mucho sus IPs tochas. Tipo, pues eso, Resident y Monster Hunter están bien nutridas, la verdad, pero ahora intentan crear otras IPs que estén a ese nivel y tratan de seguir los elementos que más le gustaron a la gente. Por ejemplo, Dragon's Dogma 2 es un juego que mejora las cosas de primero y que ya se siente como una gran producción. El primero se siente como un juego más... menor, sí. Sí, exacto. Entonces, yo creo que es... Yo estoy contigo, David. O sea, yo creo que es la mejor época de Capcom ahora mismo en cuanto a años seguidos haciéndolo bien. Pues sí, joder, sí. Si vamos al pasado, sí, igual, Mega Man, no sé qué, tal, esto, lo otro. Pero joder, llevamos desde, joder, un montón de años ya que siguen una línea imparable. La verdad es que sí. Muy bien, Capcom. Bravo. Pues muy bien. Ha quedado un buen análisis, Me ha gustado. Sí, a dos bandas. Solo quedó lo de Oscar, que me comentó a mí, de que Grace, cuando dispara un arma por primera vez, no dispara bien, ¿no? Era algo así como sí, que... Sí, a ver, hay un tema. Leon, cuando se encuentra por primera vez con Grace, le da un arma, le da la Requiem, que es el arma más poderosa del juego para Grace. Y te la da con una sola bala. Pero como decía antes David, en el juego hay crafteo y tú puedes craftear también balas de esta, digámosle, Magnum. Claro, yo lo que hacía era la... Porque, a ver, es un... con ella estás atosigado gran parte del tiempo. Yo lo que hacía con Grace es la primera bala la disparaba en una habitación segura donde no hubiera zombies y no me pudieran atacar. Porque la primera bala que gastas, que usas con Grace, ella hace como un gesto de que le duele la mano, ¿no? Tiene un retroceso descomunal y se queda como estuneada un par de segundos entre la animación de que eso le ha dolido y tal. Y cuando vuelves a apuntar, eso sí lo haces delante de un zombie, a ver, lo vas a reventar. Pero si hay dos o tres, el segundo va a ir a por ti, no te da tiempo al personaje entre la animación y tal a dispararle al segundo zombie, porque ya te ha reventado. Te ha reventado. Por eso yo la primera bala de la Requiem con Grace la disparaba en una habitación segura, para que no me jodiera su animación de retroceso. Está guay ese detalle. Es que con Grace va pillando soltura a medida que va avanzando en su trama. Está muy bien hecho. Hay muchos detalles así, sí. Y luego la complejidad de diseño de niveles, teniendo en cuenta que ahora los enemigos no siguen rutas fijas, sino que aprenden de las rutas que sigues tú. Sí, tienen como una parte del escenario para ellos y por ahí se mueven a su libre albedrío. Es que esto es un poco a lo que me refería, ¿no? Que es como que en cada iteración ellos van aprendiendo de cosas. Es como que en lugar de reinventar la rueda, mejoran la rueda, ¿no? Le meten alerones a las cosas bonitos. Bueno, es igual. Sea como fuere, tenemos que continuar hasta que análisis de Resident Evil y nos vamos con el retroanálisis. Bueno, va sin cuña, pero nos la imaginamos, ¿eh? Que no tenía la cuña, pero no pasa nada. Señor Oscar, retroanálisis. Hacía tiempo ya, ¿eh? Ya tocaba, ¿eh? Sí, hacía tiempo. Y esto lo vamos a hacer un poco temático, así que a los fans de Resident Evil les va a gustar. Vamos a ir con Resident Evil Code Verónica. Yo sé que hemos hablado de este juego en el especial, pero no recordaba si lo había hecho en el retroanálisis. Vale, así que ante la duda, pues repetimos y no pasa nada. Va a llegar un momento que os voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Porque me interesa saber sobre vuestra opinión sobre ciertas cuestiones. Bueno, Resident Evil Code Verónica se lanzó para Dreamcast en el 2000. Luego tuvo la versión Code Verónica X para Play 2 en 2001 y para GameCube en 2003. Es la cuarta entrega de la franquicia. También se lanzó en Dreamcast esa versión. En Dreamcast también se lanzó, en Japón. Sí, pero ¿en Europa? No, en Europa no. Ah, vale. Sabía que en Estados Unidos sí. Bueno, creo en Estados Unidos y Japón, pero aquí no. Y, de hecho, creo que nunca la he visto. No sé ni cómo es su carátula. Yo tampoco. Tampoco la he visto la carátula. Bueno, es la cuarta entrega de la franquicia. La tercera, que salió inicialmente fuera de una consola PlayStation. El juego se presentó en el 98. Y la verdad es que fue un desarrollo bastante complejo, un juego que se retrasó varias veces. Yo he leído varias veces, yo esto no sé si es cierto, porque nunca lo ha confirmado Mikami, productor de Code Verónica. Se cuenta que el desarrollo comenzó como un port de Resident Evil 2 para Sega Saturn, pero no se podía hacer, era un port imposible. Y a raíz de ahí comenzó el desarrollo de un Resident Evil exclusivo para Sega, o que finalmente fue Code Verónica y salió para Dreamcast. Yo no sé si esto es cierto. ¿Tú lo habías leído, David? La verdad es que no. Nunca había leído eso. La verdad es que no. Hombre, era un desarrollo que fue un desarrollo con retrasos y tal, es cierto. Sí. Eso se sabe. Pero no sé si tuvo un inicio tan... digamos, tan longevo. No sé si es un juego que llevaba tanto tiempo de desarrollo. A ver, yo, honestamente, yo cuando leí las primeras noticias de Code Verónica, que fueron noticias, claro, yo en esa época, no, bueno, existía internet, pero no existía el internet que todos conocemos hoy en día, ¿no? Yo la primera noticia que tuve de Code Verónica fue una revista, no sé, Joy Consola, Superjuegos, que ya lo planteaba como una noticia de un desarrollo a largo plazo. Y ya mostran capturas de pantalla y demás. En realidad, desde esa noticia hasta que se lanzó el juego, tampoco pasó tanto tiempo. Claro, te estoy hablando de cuando se confirmó el desarrollo, ojo, ¿eh? Claro, eso fue en el 98. Claro. Entonces, no pasó tanto tiempo. A saber los años que lleva el desarrollo. A ver, yo no lo veo tan raro, teniendo en cuenta que además el mamoneo que se llevó este juego con Resident Evil 3, sabéis que ya lo hemos hablado aquí también, que digamos que Capcom y Sony tenían un acuerdo para tres juegos. Yo creo que desde el principio Capcom tuvo claro que Code Verónica era la continuación directa y que, vamos, bueno, pues Resident Evil 3 Nemesis era como el spin-off. Pero yo creo que la percepción con la gente fue realmente diferente. De hecho, es la pregunta que quería haceros es, primero, y obviamente yo creo que la respuesta es sí, si realmente sacarlo en Dreamcast o iniciar su desarrollo para Dreamcast fue un error. Y claro, si realmente la percepción fue del público fue tan diferente a la de Capcom, para ellos Code Verónica era el juego que sería el peso, de llevar al peso de la saga y después el Nemesis ser como el spin-off, ese acabar el contrato, el acuerdo con Sony y ya está, le sacamos un juego. Y si realmente para nosotros, para el público, lo percibimos al revés, ¿no? Que Resident Evil 3 Nemesis era la continuación y que Code Verónica era como un spin-off o un título menor para Dreamcast. Yo creo, la historia es diferente. La historia oficial es que cuando Capcom terminó Resident Evil 2, que fue el año 98, el juego se lanzó en el 98, no muy lejano el lanzamiento de Code Verónica. No, porque fueron los tres seguidos, en esos tres años consecutivos. Correcto, entonces Capcom, de algún modo, planteó desarrollos, planteó dos desarrollos diferentes. Uno iba a ser Code Verónica para Dreamcast. ¿Por qué para Dreamcast? Bueno, porque fuera consola que primero tuvieran acceso a los kits de desarrollo. Y porque además en Capcom existió una cierta, digamos, sensación de compensar a Sega porque Resident Evil 2 no hubiese salido en Saturn, ¿no? Es decir, es como que Capcom y Sega tenían una pequeña rencilla en torno a por qué la saga Resident Evil no continuó en Saturn, ¿no? Por eso digamos que se volcaron un poco en Dreamcast, porque en la consola, que ya mostraba una potencia gráfica considerable, y empezaron a trabajar en ella de manera fehaciente, ¿no? Y luego otro equipo de desarrollo se centró en Play 2. Y en Play 2 para hacer Resident Evil 4. ¿Qué pasó? Realmente fue David McRae. Efectivamente. O sea, ellos hicieron un concepto de juego pues muy transgresor. Y el productor lo dijo: oye, mira, esto como Resident Evil no vale. Pero tiene potencial para hacer otra cosa, ¿no? Fue un poco la sobre lo que tenía encargado Camilla, si no recuerdo mal. Correcto, exactamente. Entonces creo que fue, no sé si fue Mikami o fue otro productor, le dijo: oye, mira, esto como Resident Evil no vale, pero como concepto de juego diferente puede estar muy bien esto para una nueva IP. Entonces, por eso, digamos, la saga en Play 2 es como que se ralentizó y tuvo una entrega en Dreamcast, ¿no? Y luego, bueno, luego ya vino todo lo de GameCube y toda la historia esta, ¿no? Pero no sé, si fue un error. A ver. Hombre, vista con perspectiva, claramente. Sega, Capcom se arrepintió de eso, ¿eh? Se arrepintió de eso porque Code Verónica al final de Dreamcast vendió 1 millón de copias, 1 millón y poco más. Pero claro, cifra, para Resident Evil era una mierda, pero dentro del catálogo de Dreamcast probablemente sea, si no el más vendido, de los más vendidos. De los más vendidos, pero claro, tú venías de vender con Resident Evil 2 pues 3 millones de copias, 4, con el primero también, una barbaridad. Entonces, para ellos fue un fracaso comercial. Entonces sí creo que se arrepintieron de haber optado como Code Verónica como juego de lanzamiento en Dreamcast. Y después lo compensaron con las versiones de Play 2 y GameCube. Sinceramente, no lo creo, porque al final, yo creo que Code Verónica al final perdió su punch, ¿no? O sea, tuvo esa repercusión con Dreamcast y luego al final pues ya era un juego un poco... Por eso os preguntaba que la percepción del público, la percepción nuestra con Code Verónica fue como la de la percepción de un título menor. Justo algo que obviamente para Capcom no era así. Y digo menor por salir en una consola que había fracasado, que había perdido. Joder, de hecho, la propia Capcom a Code Verónica lo maltrató durante un montón de tiempo. Pero, a ver, realmente no, tampoco hay que mencionar el contexto. Cuando se lanzó Resident Evil Code Verónica en Dreamcast estaba en su mejor momento. De hecho, en esa época se había lanzado el Metropolis Street Racing, que era un puto juegazo de coches, ¿no? O sea, Dreamcast tuvo una época muy buena. Dreamcast fue una consola que se murió muy pronto, pero mientras vivió, tuvo lanzamientos de carajo, ¿eh? No se entonces, murió sola, que la mataron, pero... No la mataron, pero me refiero, cuando se lanzó Code Verónica, Dreamcast estaba en su mejor momento, en realidad. Estaba en una época muy dulce. Entonces, no creo que Capcom en aquel momento estuviera muy contenta con lo que hizo Sega con su Dreamcast. No, pero bueno, a ver, Capcom al final, cuando tú lanzas un juego, una consola nueva, pues te arriesgas a que la consola no triunfa, ¿no? Es que es así. O sea, a ver, que al principio... A ver. Joder, la relación que tenían estaba guay porque también sacaron los ports del 2 y el 3. También sacaron, efectivamente, sacaron los ports del 2 y el 3 porque, como insisto, porque Capcom quedó un poquillo con Sega, un poquillo en deuda por el tema de Resident Evil 2 en Saturn. Ya sabéis que Capcom dijo que no se lanzó Resident Evil 2 en Saturn porque la consola no daba para el juego. No podía. Mentira. Eso es mentira. No lo lanzaron porque Saturn ya estaba muerta y ya está. Punto. O sea, no, el motivo no es ese. El motivo todos sabemos cuál es, ¿no? Entonces, que hay una pequeña rencilla y como Capcom dijo, hostia, pues venga, hay que compensar todo esto lanzando toda la tralla de Resident Evil en Dreamcast, ¿no? La verdad pero es que me gustaría haber visto aquella versión. Bueno, esa versión tienes Oscar realmente. Lo único que existe de esa versión es un trailer que se lanzó, como un teaser trailer que se lanzó pues hace un montón de años, donde apareció un vídeo de Resident Evil 2, ese Resident Evil 2 1.5, y aparecía supuestamente gameplay de Saturn, pero vamos, esto es una cosa muy muy muy relativa, ¿no? Pero sí, yo creo, Oscar, que al final se arrepintieron y sinceramente nunca he pensado, jamás he creído que Code Verónica se contemplase como un juego menor, jamás de los jamases. Es más, pero a lo mejor no, el público pero en general el público general considera Code Verónica como el juego más importante del auténtico Resident Evil 3, ¿eh? Todo el mundo coincide en eso. Fíjate una cosa. Una de las cosas que iba a comentar, ya entrados en el tema de historia y personajes, bueno, en el juego controlamos a Claire y Chris, que se buscan mutuamente dependiendo la parte del juego en la que estemos. Al principio es Claire quien busca a Chris, y una vez Claire la atrapan los malos, pues es Chris quien la busca a él gracias a un correo electrónico que Claire le manda a Leon, y Leon le da el aviso a Claire. Lo que iba a decir es que respecto a la historia, es el juego que más avanza en los personajes y en la historia de Raccoon respecto a el anterior, que es el 3, Nemesis, y el posterior, que es Resident Evil 4. Sí. Porque realmente en el 3, salvo que Jill escapa de Raccoon y los epílogos, que es una lectura cortísima, tampoco es que avance mucho en la trama de Raccoon City, de esos personajes. Y el 4 ya no digamos. A ver, es que yo creo, Oscar, que Resident Evil Code Verónica en realidad supuso el fin de Umbrella, ¿no? Cuando tú destruyes a los Ashcroft, que es un poco la familia que sí, bueno, Umbrella, claro. Cuando tú destruyes ese legado, realmente Umbrella se muere, y efectivamente se muere. Umbrella a partir de ahí desaparece. Luego quedan retazos, luego queda gente que quiere recuperar ese legado, pero realmente es el fin de la etapa de Umbrella. Luego Umbrella resurge, pero por otros medios o por otras personas que quieren un poco recuperar su poder, ¿no? Pero sí, efectivamente es la que más evoluciona esa primera trama de Umbrella. El 4 ya es el porro gigantesco que todos conocemos. Es el porro maravilloso de Raccoon, la hija del presidente, para contagiarla con las plagas y que las plagas contagien al presidente de Estados Unidos. Porro increíble, pero sí. Para mí tiene el fin de la trama de Umbrella y tiene, para mí, de los mejores guiones de toda la saga. Code Verónica tiene un guión. Bueno, en el juego salimos de Raccoon, estamos casi todo el tiempo en la Antártida. Y en la isla Ashford, que es una isla que está en el océano Antártico. Otros personajes clave en la historia son Steve Burnside, que Claire se lo encuentra a mitad de, bueno, en la trama y se alían. Después están los gemelos Ashford, que son los descendientes, los herederos de una de las familias fundadoras de Umbrella. Sí. Y que tiene una de las, digamos, tramas más histriónicas, por así decirlo, de toda la saga, ¿no? Pero muy bien llevadas, ¿eh? Muy bien llevado. Muy en bien ese llevadas. Juego, pues, la gemela Ashford digamos que trabaja con el con una variante, con una cepa del, del de virus T, creando el T Verónica e inyectándoselo a ella misma. Y en la parte de Chris aparece un nuevo personaje, bueno, un nuevo personaje, aparece otra vez un personaje dopado, un personaje que parecía que ya no existía y que, digamos que ahí vuelve a nacer la guerra épica entre Chris y Albert Wesker, que es el antagonista, uno de los antagonistas del Code Verónica, y que tiene su fin en el final de la historia de Resident Evil 5. Yo creo que ahí es cuando empieza realmente la guerra abierta entre Chris y Wesker. Y yo la verdad recuerdo que cuando aparece otra vez Wesker con esos poderes, decía, joder, me están tomando el pelo, tío. ¿Cómo me hacen esto con Wesker? Es como, yo qué sé, una mezcla entre Superman y Flash. Y la verdad es que fue un poco raro, pero estuvo bien. Y bueno, como decías, todo el tema de la trama de Code Verónica está muy bien llevada. Aparte, es uno de los juegos más largos de, al menos en ese momento, uno de los juegos más largos de la saga, si no el que más, diría que es el que más. Sí, muy largo. Y tiene escenarios variados. Salimos de Raccoon, pero los personajes no salen de la saga. O sea, no salen de nosotros los personajes de siempre, algunos de ellos. Y nada, muy bien en ese aspecto. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí no me acabo de convencer. ¿Lo cual? ¿La cámara? No, la cámara cambió un poquito, pero no tanto. Pero es algo relacionado con la cámara. Es decir, pasando al tema de gráfico. Claro. Avanzas técnicamente, pero pierdes detalle. Se pasaron de fondos pre-renderizados a escenarios completamente en 3D. Sí. Evidentemente fue un avance técnico, eso nadie lo pone en duda. Y de hecho fue uno de los motivos por los cuales llevaron este juego a Dreamcast, porque Dreamcast tenía potencia de sobra para mostrar eso. Correcto. Pero claro, pierdes los escenarios súper detallados que tenían los anteriores. Bueno, yo, Oscar, ahí coincido a medias. Es verdad que a lo mejor se pierde un poquito de encanto. Pero es más feo de ver, al menos en aquel momento, para mí personalmente fue más feo de ver. Artística y técnicamente parece un juego brillante para la época. O sea, yo creo que supieron muy bien el tema de la falta de supuesto de detalle, que tampoco era tal, Oscar, porque al final los fondos pre-renderizados de los Resident Evil clásicos están en una resolución paupérrima. Sí, entonces, es verdad. Se ven muy feos en realidad, entonces... Sí. Yo creo que el trabajo técnico es muy bueno, porque al final hacer un juego completamente en 3D, joder, ya era un desafío importante, y que la cámara rindiese en un nivel aceptable, y eso no era tan sencillo. Entonces, a mí el juego técnicamente me pareció brillante. Que sí, a lo mejor pierdes el encantito de los fondos pre-renderizados y que a veces tiene un detalle brutal. Bueno, sí, pero ganas en espectacularidad, porque al final... Yo qué sé, todo el tema de los travelings de la cámara, el seguimiento que hace de la acción. Por ejemplo, me gustaba mucho cuando controlabas a Chris. ¿Te acuerdas que había una especie de láseres que si los pulsabas aparecía un Hunter? No sé si te acuerdas de eso. Que eso también, pues, era cosas que solo se podían hacer en entornos en tres dimensiones, ¿no? Entonces, el enfrentamiento contra ciertos enemigos, que también con una perspectiva diferente. Entonces, bueno, a mí el tema de los 3D... Sí, en principio era un poquillo reacio y decía, joder, un Resident Evil en 3D, buf, a ver qué sale de aquí. Pero no, al final yo quedé muy satisfecho y me parece terríficamente un juego buenísimo. Curiosamente, volvieron al pre-render. Volvieron al pre-render, pero claro, con un nivel de detalle mucho mayor, muchísimo mayor, por supuestísimo. Y ¿no crees que hubiera sido técnicamente posible? ¿El qué? Que Code Verónica fuera pre-render con, no digo la calidad del remake, no, yo creo que no. Más que aceptable. No creo que eso fuese posible. El remake ya es un nivel de pre-render mucho, muy superior. No lo veo para nada factible, en absoluto. Para nada. Sobre todo a nivel de iluminación. El nivel de iluminación, el remake tiene efectos acojonantemente buenos. Y yo creo que eso ya tiene que le quedaba bastante grande, la verdad. Sí, no, ni idea, coño. Sería realmente un port imposible el Resident Evil Remake en Dreamcast. A ver, no sé si imposible. Pero desde luego, si se llega a hacer, sería muy deslucido respecto al original de GameCube. No digo que sea imposible, imposible no lo creo, pero sería de hecho muy deslucido en realidad, muy deslucido. Y de hecho, Code Verónica en GameCube se ve bastante mejor que en Dreamcast, tiene mejoras palpables y notables. Entonces, bueno, ya vemos un poquillo de diferencia entre una máquina y otra, pero sería tremendamente deslucido. Vamos, seguro, seguro, seguro. Es más, te diría otra cosa. Si Remake hubiese salido en Play 2, también sería una versión desvirtuada respecto al original. Estoy seguro de ello también. Sí, sí. Es posible. Bueno, en ese caso tenemos la comparativa con Resident Evil 4, que la diferencia sí. Es importante. Es importante. Pero... Sí. Pero Resident 4 y Dreamcast. Es imposible, ¿eh? Eso ya creo que sería imposible. Para que tengas una idea. No lo veo factible, la verdad. No, y bueno, factible. Poco más que decir. Jugablemente sigue los mismos patrones de siempre. A ver, es un juego de supervivencia, de exploración, un poco de acción y un poco de terror. Así que en ese aspecto no hay mucha diferencia con los precedentes. Y yo, si no queréis decir más nada sobre el juego, pues aquí acabaría. No sé, yo la verdad es que Code Verónica es de mis Resident Evil favoritos, ya os lo dije antes, me parece un juego que va increciendo constantemente. Me parece muy desafiante también, es un Resident Evil que yo recuerdo donde... Había unos enemigos a mí que a mí me tocaban bastante los huevos. Sí, los que tiraban las actividades, sí. ¿No? Sí, sí, muy esos pesado, amarillos que te encontrabas en ciertas zonas del juego. Sí, muy pesados. Muy, y de hecho hay una parte en la que tienes que escapar de ahí y que se empiezan a... Lo mítico, ¿no? En Resident Evil, una cuenta atrás, tienes que hacerlo rápidamente. Y de hecho en ese momento te encontrabas como dos o tres de esos amarillos tocahuevos. Y la verdad es que me molestaban bastante. Sí, son muy pesados, la verdad. Yo de acuerdo con mucho cariño el enfrentamiento contra el padre de los Ashford, que era un enfrentamiento contra un boss. Y que tenías acceso al arma de precisión, rifle de precisión, y podías hacerlo en primera persona. Me parece un enfrentamiento cojonudísimo, brillante. Además, ese enemigo aparecía en la zona en la que estabas, que era una especie de base así en la Antártida. Tú lo escuchabas gritando unos gritos terribles, de alguien que está como agonizando, unos gritos, pero de ultratumba acojonantes. Y entonces tú te fijabas en cierto elemento del escenario y lo veías al tío ahí encerrado en una zona, ¿no? Lo veías encerrado y sufriendo. Y pensabas para ti, hostia, este tío como salga de su zona de aislamiento, menudo puto peligro de enemigo. Y al final sale, ¿no? Tiene esos momentos, digamos, tristes, sí, sí. También todo lo que rodea a Steve. También, sí, todo lo que pasa con Steve, efectivamente. Es verdad, es verdad. Tiene sus momentos así que son de en plan, me estás jodiendo, cabrón. Pero, sí, no. Pero es un digamos que eso también es parte de lo bonito de Code Verónica. Correcto. Quiero decir que la primera vez que me lo pasé fue cuando salió la versión de GameCube y creo que hace muchos años que no lo juego, la verdad. Yo lo jugué hace poquito. Me lo acabé hace un año y poco, un año y medio, dos años. Me lo acabé por jugarlo con mi cuñado. Y la verdad es que es un juegazo del copón, ¿eh? Ojalá. Chavales, ojalá el remake de Code Verónica sea cierto, ¿eh? Porque es tremendísimo, es tremendísimo. Y ojalá Capcom lance Code Verónica en PC, que es la única plataforma donde no ha salido Code Verónica. Y en versión para PC, estaría también muy bien eso. A ver, yo creo que dices que lancen la versión original. La versión original, claro, me refiero a la versión original de para. Igual que hicieron un remaster para 360 y Play 3 en 2011, 2012. Estaría bien una versión para PC también, ¿eh? Y ojalá la hagan, ¿eh? Ojalá la hagan. Esa versión creo que está basada en la de PlayStation 2, ¿verdad? Yo creo que sí también, efectivamente, sí, sí, creo que también. Bueno, hay que decir que la versión X, Code Verónica X, añade... Cinemáticas. Cosas. Cinemáticas principalmente. Y un leve rediseño de Steve, ¿vale? Porque... Sí. En la versión original, yo no creo que tuvieran ningún tipo de demandas, pero en la versión original se parecía un poco bastante a Leonardo DiCaprio en aquel entonces. No, sí. Si hubiera internet como hay a día de hoy, Twitter, por ejemplo, en el momento del lanzamiento se habría llenado de memes al respecto, pero vamos, sin ningún tipo de duda, porque evidentemente el parecido estaba ahí. Así que... En la versión X le hicieron un leve rediseño Hay unas cinemáticas extras, no sé si son 10 minutos, creo, más o menos. Sí, por ahí, por ahí. Y bueno, el lavado de cara de las versiones de Play 2 y GameCube y poco más, ¿eh? Poco más. Sí, sí. Pero bueno, está bien. Está, no sé, el detalle de Steve es un poco LOL, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Yo no sé si el propio Leonardo DiCaprio llamó a las oficinas de John Capcom y les dijo, oye, o me pagáis o le cambiáis la cara, bueno, la cara, el diseño al personaje, que es, yo creo, el pelo y poco más le cambiaron, la verdad, pero bueno. Pero bueno, buena versión la X. Expande muy poquito al original, pero buena versión. Y ya está, no hay mucho más que contar. Bueno, pues está aquí el Retro Análisis, sección que lleva tiempo sin venir, pero vino bien cargada de información. Gracias, Oscar. Y ahora nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? He aprendido que Evercade está fortísima y que Wrekin es una jodida maravilla de Resident Evil y que esta saga está en un estado de gracia envidiable. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Hoy he aprendido que no le tengo miedo a la oscuridad mientras tenga luz y mientras tenga batería en el... Mientras haya batería no hay problema ninguno. Fue bastante. Hostias, Gaspar, si te hubieras quedado sin batería, habrías vivido tu propio Resident Evil. Ya te digo, chaval, qué miedo. Fue bastante épico, Gaspi, que finalmente te pudiste reincorporar, porque normalmente estas cosas suelen. O sea, se te va la luz y te jodes hasta el día siguiente, básicamente. Pero bueno, que me alegro, Gaspar. Menos mal, ¿no? Es un viernes por la noche sin luz. Pues sí. Señor Oscar, ¿qué has pedido hoy? Bueno, yo he aprendido que me encanta Resident Evil, me ha gustado mucho Requiem y que probablemente próximamente dedique un fin de semana para terminarme Code Verónica otra vez. No sé, hace mucho que no lo juego. ¿Te has automotivado, Oscar, mientras ibas a...? La verdad es que sí. Hablando. No, a ver, es algo que vengo pensando desde hace tiempo. Nunca le encuentro el momento, pero es algo que vengo pensando desde hace un tiempo. Y bueno, y que Capcom está en estado de gracia. De hecho, yo los tres últimos juegos que he comprado han sido exclusivamente de Capcom. Así que, por mi parte, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo David. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que todo está más caro y va a estarlo cada vez más. Y que Gaspar nos debe curiosidad desde hoy, ¿eh? Yo lo voy apuntando. Curiosidad, sí. Señor Oscar, en el foro, ¿qué han aprendido hoy? Ay, un momentito, que lo tengo. Nos va a contar Oscar en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial. Cuéntanos, Oscar. Tenemos algún preventivo, me parece. Actualizando. Sí, algún preventivo tenemos por aquí, estoy viendo. Pero sí. Espera, justo el foro está empezando a fallarme a mí, ¿o qué? Bueno, si no, puedo... Ya está. Joder. Vale. Me quedo pillado. Sí, hay un mensaje de Brutal Vomit que dice: dejo que. Y que he aprendido preventivo. Yo he aprendido que Gaspar es el reverso oscuro de Mikami. Él vuelve de su jubilación y Gaspar la anhela. También he aprendido que aplastar a los demás es la mejor manera de tener éxito. Bien, saliendo, aplastaré con el auto a mi jefe, así tomaré su lugar. Y como off-topic, tengo una pregunta a David. Si quisieras castigar a alguien, ¿lo mandas a jugar a Resident Evil 6 o a Daymar 1998? Feliz. Hostia, no. El Daymar, joder, Daymar es una cosa, vamos, impronunciable. Es el apocalipsis de los videojuegos de terror en el mal sentido. No, por Dios, no. ¿Algo más? Y ya está, es lo que hay. Señor Jorge, por el Discord. Pues Miguel nos dice, yo he aprendido que Naturgy ha actuado con presteza para sacar a Gaspi de la edad de piedra, que el retro fue un análisis a dúo y estuvo guay, y que Code Verónica fue el segundo juego que yo puse en el especial de juegos de nuestra vida a pesar de nunca haber podido terminarlo. no puede pasar del giro de Steve. Y Camiseta del Complejo dice: he aprendido que siempre es un placer estar en directo y que DiCaprio amenazó con querella a Capcom. Gracias por otro gran programa. Por el Twitch, Goblan nos dice: yo he aprendido que Bono es una puta máquina jugando a Resident Evil 1. Y bueno, chicos, ya para acabar, yo he aprendido que Capcom está en su mejor momento de forma, al menos de cuanto tenemos memoria nosotros. Así que enhorabuena, Capcom, y a seguir. Sigue dándonos juegos que nos gusten, por favor. Y hasta aquí con Complejo Holanda. Espero que hayáis pasado bien. Ha sido, bueno, vamos tomando eso con calma esta temporada, y la verdad es que nos está sentando bien. Yo creo que ha salido un programa de buena calidad. Yo creo que el kilo de Complejo Holanda va caro, como todo. Pero sabe rico, sabe muy rico. Así que hasta aquí con Complejo Holanda y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! 夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手で本当に不器用